Muy buenas tardes a los habitantes de este pueblo, a los habitantes de Ures y a otros compañeros, acérquense por favor, estamos empezando, señor León Soto, el ingeniero Ríos, algunos que ya nos conocemos, acérquense señores, señoras, vamos a dar inicio como esta es la cuarta reunión con los pobladores de los pueblos que están alrededor del río Sonora. Vamos a dar inicio con esta cuarta reunión de información, de demandas, de denuncias en relación al derrame que el día 6 de agosto del 2014 se vertieron más de 40 mil metros cúbicos de ácidos lixiviados, le llaman, es decir, desechos tóxicos de la mina de Cananea y que se vertieron en el río Sonora, una condición que actualmente, pues todavía para muchos de nosotros no ha alcanzado a resolverse. No entendemos las declaraciones que a veces se hacen al respecto de lo que está aconteciendo, porque pues hay muchas dudas al respecto de si el agua está limpia, si ya la podemos beber, porque así como vimos el domingo pasado, hay personas que ya tienen interpuestas demandas por la cantidad de metales que hay en el cuerpo de algunos, inclusive de los niños. Una señora vino de Babiácora, ¿sí se acuerdan? Que demandó que sus dos nietos resultaron con metales en el cuerpo. Entonces, hay muchas razones para pensar que las cosas no están completamente resueltas, sino que hace falta más información, atención a muchas cosas. Bueno, ¿qué es lo que nos planteamos aquí de problema? Nos planteamos la forma como ciudadanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos reflexionar al respecto de este hecho? ¿Qué posibilidades tenemos de defender lo que por derecho nos corresponde? El derecho a la salud, el derecho a una vida digna, el derecho a desarrollar nuestras actividades académicas, el derecho a no estar amenazados, ¿no?, por un peligro latente que tenemos ahí a un lado. En fin, a eso venimos a plantearnos la posibilidad de encontrar mejores formas, ¿no?, una mejor manera de explicarnos la realidad que nos circunda, la realidad que estamos enfrentando. Entonces, la mejor forma que nosotros vemos, al menos por este medio, es platicar entre nosotros qué es lo que pensamos. Abiertamente, en la plaza pública, donde todos somos iguales, donde todos tenemos los mismos derechos. Ya hemos explicado, nosotros venimos de la Universidad de Sonora. Yo soy Juan Antonio Pavlovich Valenzuela. Vengo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Yo soy un profesor universitario. Me acompañan otros profesores, otras personas que venimos con el interés de platicar, de dialogar, de establecer la condición de que la gente pueda expresarse al respecto de este problema, cómo lo ve, cómo lo perciben, qué es lo que se proponen hacer bajo esta contingencia, bajo esta situación. Ya la vez pasada, insisto que esta es la cuarta reunión en este lugar, y la vez pasada planteamos la formación de grupos. Planteamos la posibilidad de que la gente pudiera estar inscrita en grupos como ustedes mismos lo decidieran. No se necesita para inscribirse en un grupo ni entregar copias ni de la credencial de lector, simplemente ni de, mucho menos de otros documentos como escrituras de su casa, ni mucho menos. Mucho menos requiere de ninguna cuota. Planteamos inscribirnos con la gente que conocemos, con un grupo que pudiera representarnos, ¿para qué? Para organizarnos. Es decir, para poder tanto enviar información de lo que tenemos, de lo que nos pasa, cómo recibir información de lo que está pasando afuera. ¿De acuerdo? Eso planteamos la última reunión. Quisiéramos saber cómo va funcionando eso. Pero hay una nueva información, hay nueva información al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? ¿Quién me quiere decir qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han visto últimamente? Hay una demanda de la PGR. ¿Supieron eso? ¿Contra quién? ¿Por qué lo demandaron? Decía el periódico que lo mandaban llamar en calidad de presentado, porque tiene una demanda por obstruir el paso en la carretera, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes creen que sea justo que la PGR mande llamar a una persona por esos motivos? ¿Por qué no es justo, señor? Tenemos varias cosas. La gente, cuando se siente que no le han cumplido un derecho, va y lo reclama pues a las oficinas donde están los representantes, que su oficio debería ser defender a la gente. Y va la gente y pone su queja, dice, oiga, de todos estos productos que yo hago para sobrevivir, este es mi negocio familiar, no puedo vender ninguno. ¿Y por qué? Porque la gente no confía en que mis productos estén buenos. ¿Y qué le dicen a uno cuando va a esas oficinas? ¿Le resuelven el problema? ¿Cómo lo han resuelto el problema? ¿Qué les han dado? ¿No han venido a decir públicamente, estamos a sus órdenes, queremos que sepan esto, esto y esto? Son algunas personas las que están en esa situación. ¿El presidente municipal les ha resuelto algo? ¿Ninguna persona del ayuntamiento? Bien, vamos a ver. Entonces vamos a empezar a plantearnos cuál es nuestro problema. Nuestro problema es que no nos atienden y además no resuelven pues los programas que están implementando. ¿Ustedes creen que sea mucha gente la que está en esa situación? ¿Por qué no nos explica, maestro, por favor, qué es lo que ha pasado ahí donde usted vive? Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es Omar, vengo del Rancho San Pedro. Pues lo único que le puedo decir yo, que todas las cosas que han hecho el gobierno federal, como el municipal y como muchos organizadores que tienen de la parte que representan a los pueblos, como es Protección Civil, que debe proteger a la comunidad, no da bien su trabajo tampoco, ni los representantes de la Asociación Civil que se formó aquí en Ures, no me acuerdo en qué fecha fue, pero fue muy en inicio de todo esto. Esas personas no dan información porque básicamente ya no les interesamos, ni les interesa tampoco lo que pase con el río Sonora. Bueno, aparte de todo eso, yo les quisiera decir que todos los programas que han efectuado y hecho el gobierno federal están inconclusos. Yo les llamo trabajo de pollito, porque ¿sabe usted lo que hace un pollito? Pica aquí, pica allá, pica acá, saca un gusanito de más allá, entierra otro aquí. ¿Y qué es lo que hace? Pues deja todas las cosas inconclusas. Y como dice el dicho, que el que mucho abarca, poco aprieta. Aquí básicamente se han encargado todos los gobiernos, desde el municipal hasta los niveles altos, que están involucrados en todos estos detalles, pues que están haciendo mal su trabajo. Como dice aquí el compañero, ¿cómo es posible que las pipas que están entregando agua a los municipios o a los pueblos que están lejanos los están parando? Si tienen algún problema, me imagino yo que hay una estancia que los protege a ellos para que hagan bien su trabajo. Aquí en el Rancho San Pedro tenemos ya una semana que pasan las pipas, pero yo no sé qué están haciendo las pipas, porque pasan nomás y llegan y revisan el tanque a ver si tienen agua o no tienen. Porque yo me acuerdo antes, cuando que pasara todo este problema, yo me agachaba y abría la llave y ahí estaba mi suministro de agua. Eso sí, la pagábamos, ¿no? Como debe de ser. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora abrimos la llave, vamos a pasar la pipa, y si bien te saluda, pasa nomás, aquí voy. Qué bueno que vayas, que te vaya bien. Mucho gusto que hayas pasado. No pasan las pipas como debían de pasar. Y luego dice el gobierno, señores, si ya les tenemos agua potable, tomen agua. Sí, pero ¿por qué no se vienen a prender ellos la llave? A los que les sale, ¿no? Porque si han de saber, el rancho de San Pedro está dividido en dos partes. Siempre lo han hecho, tanto el gobierno como el municipio. Que ven una parte y la otra se le olvida. Pero a la hora de las votaciones, entonces sí, papacito, ven para acá para aplastarte tu bombrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas para quedarte mal? Así son todos los gobiernos. Entonces esa parte que está al lado de arriba, pusieron el pozo de San, en el rancho San Pedro, en el arroyo. Yo les dije al principio, ese pozo no sirve. No sirve porque tiene dos problemas. Uno, es insuficiente para mantener tres pueblos. Ustedes van a decir, ¿por qué tres pueblos si es el rancho San Pedro nomás? No, señor, no nomás le estamos dando agua al rancho San Pedro. Estamos dando agua a las glorias, una parte de la 24, una parte de la colonia, pero sí el recibo nos lleva bien cortito, nos llega a como debe de ser. Y a la hora de los tiros, nadie se hace responsable de lo que falte del consumo extra que genera ese pozo. Pero ese es otro cantar. A mí lo que realmente me interesa es que el gobierno haga bien su trabajo. Como le dije al principio, el trabajo de pollito no sirve. Que agarre a Ures y le diga a Ures, a ver Ures, vente para acá. ¿Qué ocupas? Agricultores, ¿cuánto nos faltan? Pues faltamos tanto. A ver, páguenle lo que le deben de pagar y arreglenle sus tierras. Pónganle el pozo que prometimos que le íbamos a hacer nuevos y que se pongan a trabajar. Pero que no los dejen solos. ¿Por qué? Porque la milpa no va a empezar a producir el momento que ellos digan, señores, aquí está el agua. Y el trabajador que estaba trabajando ahí no va a decir, señor, ahora sí vénganse a trabajar. No, señor. Primeramente va a haber la manera él de echar a andar su milpa. Y la milpa no se siembra sola, ni se cosecha sola, ni se riega sola. Entonces ahí va a tener que ver a trabajadores. A esos trabajadores hasta la fecha no les ha apoyado con nada el gobierno federal. Son mentiras que dijo que, señores, aquí está el dinero de su toma de agua. Pero díganme ustedes, ¿con esa toma de agua va a mantener a su familia con ese dinero que le dio? Pues fíjense que no. ¿Por qué? Porque ese dinero no le sirve para mantener una familia, mucho menos aquellos que tienen niños estudiando fuera de aquí de Ures. 15 mil pesos no le sirven de nada. Y todos esos dineros que repartió el gobierno, me gustaría realmente saber a mí a quiénes favoreció. Porque hasta la fecha no ha favorecido a nadie de los afectados. Ni les ha dado agua como debía ser, ni les ha hecho los pozos, ni ha terminado de hacer nada. Yo le digo a todos los compañeros que por qué no se manifiestan, por qué no dicen. Yo una ocasión vine hace como 3 semanas porque no puedo venir cada vez que yo quiera. Estoy trabajando y no puedo venir cada vez que yo quiera. Entonces yo le digo a los compañeros, ustedes que pueden ir, manifiéstense, digan lo que les duele. Porque si no se manifiestan, no va a pasar nada. Vamos a seguir tragando contaminada. Van a seguir pisoteándonos como persona y nuestras familias las vamos a perder gracias al cáncer, a los problemas que van a ocasionar todos estos problemas con el agua. Es todo lo que les puedo decir. Hay muchos compañeros que pueden participar. Participen, no se queden callados. Así como el compañero aquí, mira. Este compañero está luchando por los agricultores, ganaderos, y no tiene un terreno donde él pueda sembrar. O simplemente decir, yo necesito un pozo para regar, no tiene terreno. Entonces, así como nosotros, dijo una señora una vez, yo soy de una parte muy lejos de México, dice, pero tengo muchos amigos ahí que me han enseñado a querer mi México. Dice. No soy raíces mexicanas, pero me duele en el corazón pensar que esté pasando esto en mi río Sonora, dice. Yo no la conozco, la señora, porque vive muy lejos, pero gracias a que tenemos contactos a través de los medios de comunicación, ella ha aceptado a nuestro estado, a nuestro México como parte de lo suyo, Y ella de allá me dice a mí, Omar, fíjate que yo transmito tus videos, tus fotos, tus comentarios que tienes contra tu pueblo. Dice, te felicito, proteges mucho a tu pueblo. Dice, pero realmente quisiera saber de tu pueblo si te está protegiendo, si tu gobierno te está cuidando, si tu gobierno está viendo por ti. Me duele mucho pensar, dice, que esto esté pasando en tu pueblo, me dice, porque es un pueblo limpio. Bueno, estaba limpio, le digo, ya no. ¿Por qué? Porque el gobierno mismo se ha encargado de ensuciarlo. Entonces, yo lo único que puedo hacer es decirles, compañeros, les voy a apoyar yo mientras que ustedes quieran. Cuando ustedes no quieran, por favor, háganmelo entender para no perder mis palabras en el aire, porque dicen que las palabras se las lleva el aire. Aquí los compañeros traen papelitos, traen donde ustedes puedan firmar, traen cámaras, camarógrafos. Ellos se toman la molestia de invitar a la radio, a los compañeros aquí de la prensa. Díganle a ellos lo que sienten, cómo les quiere que les ayuden ellos. Ellos les van a ayudar, pero ustedes díganle qué les duele. Porque un doctor, si tú no le dices, me duele este dedo que lo traigo quebrado, él no va a saber. Entonces ustedes díganle qué les duele para que ellos puedan apoyarnos a nosotros. Porque ellos háganse inversiones, gastan gasolina y la gasolina ya saben que está cara para venir. Díganle a ellos qué es lo que les duele para que les pueda apoyar. Es todo lo que les puedo decir y les voy a pasar al compañero el micrófono. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Sí, yo quisiera... muy bien, maestro. Muy bien. Yo quisiera preguntarle, señora, usted ha sido partícipe en este lugar, por ejemplo, de lo que se observa de la distribución de los recursos del fideicomiso. Yo he visto largas colas de gente, filas de gente que se hacen ahí para recibir ese beneficio. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Bueno, buenos días. Lo único que yo puedo decir de eso respecto de lo del dinero, hay mucha gente que viene y hace fila hasta 2 de la mañana, 4, llega largas filas y están ahí a las últimas, salen con que no apareces, apúntate en la, ¿cómo se llama? Casos especiales. O sea, o la gente que estaba rentando sus casas, a las últimas tampoco, cobraron los dueños que vinieron de fuera. O ahora vamos a esperar los casos especiales que dicen que va a ser el martes. La gente está con que no les van a pagar, que solamente les van a dar 2,000 pesos y la gente ahora está, ¿cómo diría? Que vamos a cerrar carretera, me dicen, que nos vas a acompañar a cerrar carretera. Le digo, vamos a ver primero qué es lo que va a pasar. Que porque les dijeron que el viernes anunciaron toda la semana que el viernes se les iba a pagar. La gente andaba pues ya contenta, nos van a pagar el viernes los casos especiales. El jueves ya no apareció ningún anuncio. Cero anuncios, nada, no se supo nada. Hasta el viernes en la noche yo escuché en la radio que dijeron ya vamos a pagar mañana a Topagüe, San José y Bellavista. ¿Dónde? No dijeron. La gente de Topagüe me estaba llamando, Lupita, ¿dónde va a ser? ¿Dónde nos van a pagar? No se supo. Hasta las 3 de la tarde me habló ella, ya nos están pagando. Aquí en Topagüe, dijo en la escuela, me dijo las señoras de allá de Topagüe. Y la gente de aquí me sigue preguntando que si es cierto que nos van a pagar 2,000, no se sabe. Si es cierto que van a venir el martes, pues dijeron que el lunes van a comunicar. Y de lo demás, ¿qué le puedo decir? Hay veces que llegas a la fila y ahí mismo te cierran la puerta porque ya es tarde. Mucha gente se ha quedado sin recibir el beneficio. La mayoría de la gente del pueblo. Gracias, señora. Gracias. Señor, me acaba de entregar un escrito. Tengo entendido que este escrito es... lo escribieron, bueno, varias personas que forman un grupo, así como recomendamos, la última vez que estuvimos aquí, recomendamos que la gente se organizara en grupos para demandar, para exigir lo que les corresponde por derecho. La voy a dar lectura, es muy corta. Las personas, dice Ures Sonora, 16 de noviembre de 2014, por medio de este escrito manifiesto mi inconformidad con los hechos suscitados 3 meses atrás cuando se derramaron tóxicos provenientes de la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, hechos que cambiaron nuestras vidas. Nuestro río fue envenenado por un señor poderoso, ambicionista, llamado Germán Larrea, ajeno a nosotros y su ambición en el dinero. ¿Qué tanto le podemos importar a toda la gente que dependemos de las aguas del río Sonora para uso doméstico como para uso en las actividades agropecuarias? Dichos tóxicos no desaparecerán de la noche a la mañana. o por arte de magia, como nos lo afirman Semarnat, Cofrepis, CEA, Conagua, porque según dichas instituciones gubernamentales ya no existe contaminación en las aguas, en el suelo, ni en el manto freático debajo del subsuelo de nuestra cuenca hidrológica del río Sonora. Nosotros no confiamos en los resultados de los análisis que se le hacen al agua a nivel nacional, que es lo mismo, no confiamos en Peña ni en Padres, así dice, ¿no? Ni en Peña ni en Padres. Aquí en Ures nos dan agua purificada del pozo que está en el río. Ahora solo nos queda la desconfianza e incertidumbre de nuestra situación. Por ello, los habitantes del río Sonora exigimos pozos nuevos a 2 kilómetros del margen del río, así como también seguro de vida para todos los habitantes y su respectiva indemnización por cada habitante del municipio de Ures. Quedo de ustedes en espera de nuestra petición sea revisada y con resultados favorables. Atentamente, don Apolonio Fimbres Bartolini, aquí presente. ¿Están de acuerdo con lo que plantea esta carta, señor? Pues ahí está, ya la leímos, ya le dimos la lectura. Ahorita platicábamos precisamente lo que nos dicen los que nos antecedieron, que los recursos que distribuyen del fideicomiso no están bien distribuidos, no respetan el derecho de la gente. La gente va y se forma en filas desde la madrugada y finalmente pueden decirle con mucha facilidad que no le van a dar ni un 5. Hay criterios de que les van a dar por toma de agua en la casa, también ha dejado pues mucha inconformidad. Y hay mucha gente, como dice la señora, la mayoría de las personas de este pueblo no han recibido ese beneficio, ¿no? Entonces esto ha creado inconformidad. Estamos, pues nosotros venimos aquí específicamente a eso, a darles la voz, a darles la posibilidad de que expresen, a darles la posibilidad de que se organicen para reclamar lo que en derecho les corresponde. Díganme ustedes, señoras, señores, ¿es hacer algo malo esto? ¿Organizarse, reclamar el derecho que nos corresponde es algo malo? ¿Debemos ser citados por la PGR por defendernos? ¿Hay otro medio que podamos utilizar para exigir que se nos cumpla nuestro derecho? ¿Nosotros tenemos la culpa de que el río se haya envenenado de esa forma, que se hayan afectado todas las actividades económicas y esté en riesgo nuestra salud? O sea, todo eso es importante que reflexionemos, porque en esa situación estamos en esa situación. Entonces, desde este momento, digo, ya que bueno, ya estamos varias personas. Ah, muy bien, ahorita les damos lectura. Quiero decir, bueno, ahorita el maestro nombraba, este evento, esto que estamos haciendo, se está transmitiendo por Libera Radio, compañero Libera Radio. Yo pido un aplauso para este compañero que está transmitiendo esto se está transmitiendo por internet, mucha gente lo está escuchando y es bueno eso, porque aquí nos comprometemos. ¿A qué nos comprometemos? A decir la verdad, hablar con el corazón. No venimos a incitar al desorden, ni tampoco a invitarlos a hacer cosas que están fuera de la ley. Estamos respetando lo que es la ley, y porque la ley nos protege en ese sentido, la constitución política nos da el derecho a manifestarnos. Por eso estamos aquí. Entonces, si alguien de ustedes quiere participar, quiere hablar, quiere decir lo que siente, por favor, nos levanta la mano e inmediatamente hacemos lo posible por darle la voz. Digan, ¿cómo se llama, señor? Gracias. Mi nombre es César Casillas. Soy un ciudadano más avecindado aquí en la cuenca del río Sonora, en esta comunidad de Ures. Y francamente, señores, causa tristeza ver la poca gente que viene aquí al llamado de este comité que viene a auxiliarnos para exigir nuestros derechos. Estamos afectados completamente, tanto material como moralmente. Lo material no sería tanto lo material, que lo material se puede reponer algún día, pero el daño moral no nos los pagan con ningún dinero, señores. El daño moral va a dejar una cicatriz perenne, va a dejar una cicatriz para toda la vida, una cicatriz imborrable, un daño, un desconsuelo. Nos destruyeron nuestro hábitat, nos destruyeron nuestro motivo de vida, nos destruyeron la fuente que nos ha dado durante tantos años la vida y el bienestar de la región. Entonces, por ese motivo, repito, da tristeza ver que la ciudadanía no se manifiesta, la ciudadanía se queda en casa, escuchando por allá a lo lejos, pero no se manifiesta, ni con una firma, ni con una presencia. Entonces, señores, ¿qué esperamos? Vamos a esperar a ir cayendo lentamente por las enfermedades, la contaminación que nos va a traer este envenenamiento del río Sonora. De por sí, ya nos están dando un agua que no está tan purificada. No tenemos confianza en el agua que nos están dando, señores. Si alguien tiene confianza en esa agua, pues bendito de Dios, porque realmente no se puede decir que el río se va a descontaminar de la noche a la mañana. Así es que yo quisiera que la gente reaccionara y se manifestara para exigirle al Grupo México y a las autoridades, a los gobiernos, gobierno municipal, estatal o federal, que nos atiendan, que no nos dejen a la deriva. Por tanto, voy a hacer mención al fideicomiso. El fideicomiso es un valor económico que se dispuso para todos los ciudadanos de la cuenca del río Sonora. En un principio para 7 municipios. Hoy parece que está aumentando la cantidad de ciudadanos que están haciendo meritorios al fideicomiso. Y por tanto, el manejo del fideicomiso no se está dando de una manera democrática, transparente, como debería de ser. Está en manos de unas cuantas personas que se llegaron allí la oportunidad para darse a conocer o probablemente con miras a algún puesto político en el futuro. Pero, ciudadanos, hay que abrir los ojos, hay que manifestarnos. De alguna manera, hay que exigir que se cumpla el gobierno, que nos atienda, y el fideicomiso, que se reparta, que se distribuya equitativamente. Porque hasta la fecha, unas cuantas personas son las que han tenido acceso a ese bienestar económico. Con eso, señores, no nos pagan nada. Sería preferible que nos garantizaran un agua limpia, un agua que nos garantice nuestra salud y de nuestras familias. El dinero, repito, se va, se acaba, pero la salud no tiene precio y es una agresión a la sagrada virtud de la vida humana. A continuación voy a entregar un escrito que lo traigo abierto para la persona que quiera firmar, va a estar a su disposición. Vamos a darle lectura a esto que entrega el señor Casillas. Ure Sonora, 16 de noviembre del 2014. Con motivo de la contingencia catastrófica sucedida al río Sonora, el 6 de agosto del año en curso, al verterse 42 millones de litros de sustancias tóxicas, entre ellos arsénico, plomo, fierro, cadmio y otros igualmente tóxicos y letales para la salud del ser humano, fauna y vida vegetal por parte de la minera Grupo México, operadora en Cananea, Sonora, nacimiento del río mencionado. Para resarcir el daño causado por la contaminación de las aguas del río Sonora, dicho consorcio minero asigna la cantidad de 2,000 millones de pesos en forma de fideicomiso para todos los ciudadanos avecindados a la ribera del río, conformando 7 municipios, como son Ures, Babiácora, Aconchi, San Felipe, Huépac, Banamichi y Arizpe. Los ciudadanos todos consideramos que este dinero del fideicomiso es de todos los avecindados en la cuenca del río y exigimos que se maneje la distribución de manera honesta, equitativa, democrática y transparente. En este asunto, no todos los alcaldes asumieron su responsabilidad de máxima representación política y permitieron que grupos de politiqueros tomaran la iniciativa en los mandos de entrega de los saberes económicos, favoreciendo a sus colegas de partido, familiares, compadres y amigos, con una muy bien dotada compensación, y habría que haber las suyas. Por todo lo anterior, exigimos se haga público un listado de todas las personas, cuánto se les entregó y en qué bases, cuánto le toca a cada municipio y la total rendición de cuentas, ya que han brotado como por encanto muchos empresarios, comerciantes y hombres de negocios que han sido retribuidos sin muchos requisitos, por lo que dicho resarcimiento se ha vuelto una cena de negros, donde impera el fraude, el engaño, la mentira y la corrupción. Los sonorenses mexicanos avecindados en la cuenca del río Sonora, esperamos que la autoridad competente nos atienda en esta petición. Es un clamor de justicia en este tan lastimado nuestro México. Esta es la carta que nos hace llegar. ¿Están de acuerdo con esta carta? Señor Casillas, aquí está. Y ahí está en la mesa por si la quieren firmar. El que la quiera firmar. Bien. Esto es un clamor. Es un clamor generalizado. Ciertamente, porque tenemos justicia, lo que pasa, hay justicia, lo que pasa es que no nos las quieren dar, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien, vamos adelante, hay muchas más cosas que expresar, hay mucha gente que quiere participar. Señor León Soto, ustedes ya lo conocen, yo quisiera invitarlo a que nos platique, a que nos diga su punto de vista. Ya conocemos qué es lo que ha pasado. Viene de Bacuachi. Y últimamente, esta es la cuarta reunión a la que venimos. Desde Aconchi nos conocimos la primera vez. Ya hemos venido a 3 reuniones más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está pasando ahorita, señor León Soto, pues es que las cosas no sabemos si han cambiado. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué es lo que nos tiene que proponer? Buenas tardes, pueblo de Bures. Veo con tristeza que la gente, como no son eventos políticos, vemos poca manifestación de la gente. ¿Qué será mejor defender los intereses de un político corrupto con aspiraciones sucias a defender nuestras propias familias? Ahorita vemos niños jugando a futuro con ese veneno que nos manda el gobierno, coludido con Grupo México y ciertos empresarios de otros niveles. ¿Será posible que a futuro no veamos niños jugando más que a los políticos y a los grandes empresarios que envenenan un pueblo? Yo digo, compañeros, es tiempo de manifestarnos, hacerle la invitación al pueblo de Bures y a todo el estado de Sonora, pero principalmente donde llevamos los eventos, que sean actos masivos, donde el gobierno vea que ya está despertando un pueblo que tiene hambre, pero esa misma hambre es como cuando al niño le falta la teta y llora para que se la den. Yo creo que ya son tiempos, compañeros, de levantar la voz y ya basta de mal gobierno, porque si el abstencionismo ganara, hace mucho nos gobernara el abstencionismo. Y el gobierno no tiene palabras con qué convencer al pueblo de México. Estamos viendo la represión. ¿Por qué la represión la hacen con unos cuantos manifestantes por los que le duele a sus familias? ¿Por qué esa represión no la ven y la practican en Grupo México, que están llenos de agentes federales protegiendo los intereses de un corrupto, un saqueador del capital mexicano? Yo creo, compañeros, que es tiempo, con perdón de todos, de llenarnos de huevos y decir ya basta, gobierno corrupto, sea Padres o sea Peña Nieto, que ha hecho los entreguismos, estamos viendo. ¿Qué esperamos con estos diputados? Diputados, que se hace una reforma energética, levanten la mano, son 15 millones de pesos. Presupuesto de egresos, levanten la mano, Iván Díez, son 25 millones que reciben esos léperos diputados. Estaría mejor la Nación de México si no existieran los diputados. En fin, que ya sabemos que el mando viene del gobierno y basta de estar repartiendo dinero a costa del hambre que tiene el pueblo. Yo digo, compañeros, tenemos mucho que hacer por delante. Basta ya, Grupo México, de que sigas envenenando, porque no es la primera vez que lo haces. Pueblo envenenado principalmente es Cananea y queremos que se manifieste junto con nosotros. Y después, el primer municipio que atraviesa el río Sonora es el municipio de Bacuachi, de donde viene su servidor. Haremos fuerza, compañeros, haremos grandes grupos, porque vemos gente que se desvive, se quita el bocado por hacer gastos de estar aquí y no está participando la gente. ¿Cuándo haremos una carne asada o qué regalamos como lo hacen los políticos corruptos? Ahorita no ha habido un político grande que venga a estar de nuestra parte. Llámese del partido que sea, ya vemos cómo se pinta México. Tiene bonitos colores su bandera, pero en cuestión de huevos y lo que sea, estamos muy descoloridos, compañeros, disculpen mis palabras. Yo creo que ya es otros tiempos. Vamos haciendo una alianza, una unión, que el gobierno piense en lo que va a hacer y seamos tomados en cuenta los mexicanos. Porque México hace un entreguismo a otros territorios del mundo, pero los beneficios se los lleva a él en contubernio con las grandes transnacionales, y en México no queda más que el hambre, la desesperación y la enfermedad. Esa enfermedad que nos está dando gratis Grupo México. Por eso yo he dicho, al Grupo México le tiene que costar servicios médicos de calidad, una indemnización, vuelvo a repetir lo que he repetido en todas, 1,000,000 de pesos desde el recién nacido hasta el más anciano, 1,000,000 de pesos de seguro de vida. Esto que le están dando no llega ni a limona, pero acéptenlo, porque gavilán que agarre y suelta no es gavilán. Firmen, y después el gobierno dirá en contubernio con Grupo México, firmaron un acuerdo al recibir esa limona, no se puede hacer nada adelante, pero se puede demandar por su corrupción, en que está usando, aprovechando el hambre del pueblo y la ignorancia. Yo creo que hay mucho que hacer, compañeros, les pido que participen, y que inviten a todos sus vecinos, que hagan conciencia, que no se vean a ellos mismos, vean a los niños y a los que andan en los vientres y a los que están por venir. Son otros tiempos, compañeros, o tendremos que tocar instancias internacionales si el gobierno no nos hace caso. Yo creo que este entreguismo agarre y entregue toda la nación al vecino, si fuera posible, pero ahora parece que lleva maridaje con China también, como hemos visto en el sur de México, ya hay problemas con los chinos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Cuándo vamos a llorar? Yo a todos los hombres les invito a morir de pie y no estar pidiendo perdón de rodillas. Como buen mexicano, hay que saber morir porque es la represión que hace el gobierno. Hemos visto en el estado de Guerrero que ahí valoran a los jóvenes estudiantes en 1,000,000 de pesos. ¿Cómo es posible? A mí me gustaría el presidente de la República que me otorgara 1,000,000 de pesos y que me dijera conforme por la vida de tu hijo. El hijo y la vida no tiene precio. Pero que me pusiera a sus hijos para decirle, señor presidente, aquí está su 1,000,000 que me está entregando. ¿A cuál de sus hijos quiere que le mate aquí mismo? A ver, con eso comprobaríamos eso. Porque ante Dios y ante el ciudadano, valemos lo mismo. No los políticos, esos deberían de estar bajo tierra. Y sobre esto voy. Tenemos guardería ABC, impune. Pasta de conchos con el mismo cabrón este que es Germán Larrea, impune. Tenemos el caso envenenamiento del río Sonora por el mismo camino. Yo pediría, compañeros, para los políticos de diputados locales para arriba, quien se coluda con narcotraficantes, con gente que asesina gente inútil y gente que no tiene nada que ver con ellos, gente inocente, quiero decir, que masacren, que haya pena de muerte inmediata, pero no para ciudadanos, porque así como estoy hablando, a mí me hacen un delito y inmediatamente me pasan el paredón, que lo que es la pena de muerte sea para los políticos que se coluden y laboran mal en contubernio. Con Agua Nacional, dice, se le entregan tantos millones de agua a Grupo México para uso urbano, mienten. ¿Dónde están los parques y jardines de Cananea? No existen. Parque recreativo Ojo de Agua de Arbayo está con federales, está rodeado de federales. Si quieres pasar con tu familia, que ya es veneno ahí tienes que tomar en cuenta a los federales y que te den permiso. Vemos para qué usa el gobierno los dineros de los impuestos, para proteger al rico, al poderoso, al corrupto, como es el mal gobierno. Yo creo, compañeros, hay mucho que decirles, pero hay personas que tomarán la palabra. Muchas gracias, León Soto de Bacuachi, para servirles. Muchas gracias, don León. No, no se vaya, para que me diga su opinión al respecto de estos citatorios que está haciendo la PGR para las personas que se están defendiendo, pues en este caso el señor Enríquez, Gabriel Enríquez, que fue citado como presentado, para en calidad de presentado declare al respecto de la manifestación que hicieron, creo que en Mazocahui. Dígame qué opinión le merece eso, qué podemos pensar de esos citatorios que está haciendo la PGR, ¿le tenemos que tener miedo o qué tenemos que hacer? Pues en lo personal no hay que tenerle miedo, pero vemos que la Constitución no se está respetando, pero no somos nosotros los que no la respetamos, sino los grandes políticos, que de ahí viene el dedazo, a quién van a proteger con los impuestos a una empresa y hacer la represión. Como estamos viendo, ya lo dije, para pasar a Bacanuchi tienes que identificarte dónde vas y de dónde vienes y quién eres y qué vas a hacer. Ahí está rodeado de federales para que le den el pase a Bacanuchi. Entonces, yo digo, la Constitución dice, creo que es el artículo 6 constitucional, dice, ciudadano por nacimiento, transitará libremente largo y ancho de la nación, cosa que no estamos viendo. Y lo del señor Enríquez es una represión para meternos el miedo. Podremos tener miedo si donde ya tenemos hambre, yo creo que el hambre nos hace valientes, compañeros. Hay que seguir luchando y apuntar con el dedo a instancias internacionales la mierda de gobierno que tenemos, llámese estatal o federal. Gracias. Gracias, señor León Soto de Bacuachi. Muy bien, vamos a darle lectura a otra carta que tenemos aquí en las manos que nos está haciendo llegar el señor Monserrat del Cid Valenzuela. ¿De acuerdo? Le vamos a leer para darle la palabra a otra persona. Dice Ures Sonora, 16 de noviembre del 2014. En nuestra comisaría San Pedro no tenemos agua, misma que corresponde al municipio más grande de los afectados por la contingencia. Al decir más grande, por lógica, se ocupa más agua para abastecer a la población de las comisarías afectadas. Ahora el agua recibida, gracias a Dios, es bien recibida por ser repartida casa por casa y en abundancia para todos. Caso contrario, el reparto económico por la contingencia. Si como fue económico también hubiera sido el agua, estuviéramos hasta el cuello. Como se apetece el dinero, más cuando se reparte con tanta diferencia, motivo por el cual se levanta una polémica, no para todos, únicamente para los más desprotegidos, siendo que el agua toda es bendición en nuestros hogares. Por este concepto, no es tan reclamado al 100%, porque el agua es una gran bendición de Dios por todo el ser humano. El agua nos permite vivir en armonía. Hoy, comprobado de acuerdo al dicho, el dinero pertenece al diablo, es la causa de tanta división entre las naciones, por sembrar discordias como la que se contempla en esta ciudad mágica de Ures. Muchas gracias. Así dice la carta. Aquí dice muchas cosas, pero voy a destacar al menos dos o tres cosas. En primer lugar, ¿quién no quiere tener agua limpia en su casa? Todo mundo queremos eso. Perdón. Otra cosa, si se distribuye dinero, debe hacerse en forma correcta. Si no, nos divide, nos enfrenta, nos pone en una condición de punta unos contra otros. ¿Por qué tú sí recibiste y yo no? ¿Por qué a ti te dieron tanto y a mí no? El dinero, ciertamente, es como el diablo. ¿Por qué? Porque entra a dividir, a resaltar las diferencias y no a vernos como hermanos comunes que somos. Tenemos el mismo problema todos. Entonces, eso está haciendo el gobierno. Y mientras más divididos estemos, más débiles nos vamos a presentar ante la contingencia. Estas dos cosas dicen esta carta. Y es muy, muy importante que escribamos, que manifestemos de muchas formas qué es lo que tenemos. Aquí mire la señora Dulce, la quiero llamar por favor. ¿Qué es lo que nos anda repartiendo ahí? ¿Qué es lo que anda haciendo, señora? ¿Y con qué fin? Por favor, ¿nos puede explicar? ¿Cómo se llama usted? Soy Dulce María Fimbres Barceló. Mire, aquí andamos entregando unas hojas sobre una encuesta Como les dijimos anteriormente en las reuniones anteriores, que nosotros somos una familia que ya estamos contaminada con estos metales desde el 2009, con niveles muy altos de contaminación, y tenemos muchas afectaciones en la familia. Nosotros no queremos que el día de mañana ustedes estén padeciendo lo que nosotros estamos padeciendo, que sean ignorados por las autoridades como hemos sido nosotros. Entonces, si nosotros desde el 2009 tenemos esta contaminación, ¿qué quiere decir? Que esta contaminación existe de hace muchos años y el gobierno pues ha tapado este asunto. Ahorita no traemos muchas hojas, estamos dejando estas encuestas para, estamos poniendo aquí más o menos las afectaciones que nosotros traemos para hacer una encuesta de qué tanta cantidad de gente traen las mismas afectaciones. Y aquí les estamos pidiendo a la gente que se hagan la cuantificación de metales para que el día de mañana, con ese documento, tú les puedas exigir a las autoridades y al Grupo México que seas indemnizado de por vida. Porque como les he dicho anteriormente, no les va a servir 1 millón, ni 2 millones, ni 100,000, ni 150,000 pesos para arreglar las afectaciones que vienen a futuro o que ya tienen en la familia y no se han dado cuenta por la contaminación, que ya existe de hace muchos años. Entonces nosotros les estamos pidiendo de favor pues que nos las llenen y nos las hagan hacer llegar, pues para, y también para informarles pues que si se pueden hacer esa cuantificación de metales, pues no. Yo sé que son estudios caros, pero si todos nos unimos y hacemos actividades, de por ejemplo de 25 personas hacer una actividad y hacer un sorteo que de esas 25 se van a cuantificar 5, pues así vamos empezando, porque pues habemos mucha gente que no tenemos la posibilidad de estarnos haciendo, así como yo no tengo la posibilidad ahorita de hacer tantas copias y me va a ser imposible entregarle a tanta gente. Pero creo que entre todos nos podemos ayudar, que si yo se le di a un miembro de la familia, esa persona le saque 5 copias de los 5 miembros de la familia, y si puede sacar 3, 4 más para darse a otro conocido. De esa manera nos podemos ayudar y dar un, pues poner un terroncito de tierra para cada quien, ¿no? Para podernos unir y poder lograr lo que estamos queriendo conseguir. La indemnización de por vida, como les digo, es lo que tienen que exigir. ¿Por qué? Porque ya les arruinaron la vida de hace muchos años, nomás lo que pasa que ahorita pues ya no se puede tapar el sol con un dedo. Está bueno. Pues muchas gracias. Gracias, señora Dulce. Entonces, esos documentos, eso para las personas, para que los llenen de acuerdo a lo que están sintiendo. Si usted está sintiendo esto que dice aquí, es probable que tenga ya un metal en su cuerpo, así es. Entonces es muy importante que llenen estas encuestas para saber, al menos de esta manera, qué tipo de afectación tenemos en nuestra salud, ¿no? Entonces es muy importante que si lo quiere llenar para tener datos y decirle a quien corresponda que ya hay gente afectada en su salud por los metales que tiene en su cuerpo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Pues aquí estamos, el aspecto de salud, el aspecto del agua que tomamos, con la que hacemos nuestras actividades domésticas, ¿no? Nuestras actividades económicas también, con lo que trabajamos, lo que nos da de comer, lo que nos crea el sustento. También se necesita agua para eso. Y también es que con esa agua y con esa contingencia, la gente ya no compra fácilmente los productos que se producen aquí, pues, ¿no? ¿Cierto? Siguen haciendo probablemente lo que hacían antes, los tamalitos, los jamoncillos, las tortillas de harina, en fin, las empanadas, pero se las compran igual que antes. Viene gente aquí a los pueblos a buscar esos productos. Se ha acabado el turismo. Entonces, esto es la afectación que tiene ese problema. Está muerto el pueblo, como dicen. Bueno, entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que organizarnos un poco. Al menos tenemos que tener la voz completa para decir, me está pasando esto. ¿Quién me escucha? ¿Quién viene a resolver de alguna forma esto? Fíjense que Yo quise invitar a algunas personas. Yo quisiera presentar al maestro Juan Vargas, que está aquí, miren. Lo invito a platicar, profesor. Fíjese que él es maestro de la Universidad de Sonora, pertenece al departamento en posgrado en alimentos en la universidad. Ellos estudian los alimentos que tenemos en la región, de dónde se producen, cómo pueden ser mejores. Y entonces platicando, me hacía referencia a un estudio que están haciendo en, fuera de nuestro país al respecto de la contaminación del río. Lo invité para que viviera este momento junto con todos nosotros aquí. La gente tiene mucha necesidad de ciertos proyectos que le puedan sacar adelante el problema económico. Yo quisiera que nos dijera, maestro Juan Vargas, qué bueno que vino con nosotros. Maestro, mire, estamos viendo que hay problemas tanto con el agua para beber agua, como el agua de uso doméstico y también el agua que se utiliza para regar las siembras y todo lo que se produce alrededor de aquí, pues tiene ese efecto, como dicen las personas, casi ya nadie viene a buscar nuestros productos. Yo quisiera que nos dijera de la manera más simple, ¿cuál podrían ser alternativas que pudiera utilizar la gente para salir de este problema? Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Como el maestro hizo el favor de presentarme, tenemos un departamento en nuestra universidad, que es la casa de ustedes, en donde compañeros en diferentes especialidades podrían ayudar mucho en esta problemática que se presenta ahora en la región. Fue mi intención venir para percibir, para que ustedes hagan el favor de comunicarnos a través, por ejemplo, de personas especializadas que pueden ser ingenieros agrónomos. Tenemos muchos ingenieros agrónomos en el estado y que en los lugares donde ustedes tienen sus comunidades pudieran visitarnos para tener de cerca alternativas que nosotros pudiéramos con los conocimientos que tenemos ahí en nuestro departamento poderles ofrecer. Por ejemplo, en el camino platicábamos aquí los compañeros y un servidor de que hay en el país instituciones como la misma UNAM, en donde hay grupos de investigación que están utilizando plantas como los zacates para remediar derrames de petróleo y problemas como este que se ha presentado aquí en la región. Esas plantas, así como son los zacates, absorben los metales pesados. Ese material contaminante lo utiliza la planta para desarrollarse, para crecer. Y después, esas plantas pueden ser llevadas a un proceso en donde se trituren y se hagan productos compactos, así como pellets, como si fueran croquetas, pero que sirvan para generar energía en calderas, combustión en algunos procesos que puedan ser utilizables no para consumo de animales, sino para generar energía. Entonces, habría que conocer en las comunidades en donde se puede llevar a cabo estas plantaciones, hacer contactos con quienes tienen material genético, semillas de estas plantas de las que hablo, y que puedan servir para ir limpiando el suelo en donde está la contaminación. Sabemos que, por ejemplo, para cultivar el trigo no se ocupan más de 30 centímetros de profundidad en el suelo para que la planta pueda desarrollarse sanamente. Entonces, si lográramos, por ejemplo, ir con esta alternativa remediando algunas de las áreas que están contaminadas, eso sería un paso muy bueno, y donde nuestra institución, con los maestros que estamos ahí en contacto, trabajando, pueden ser pues soluciones muy buenas para la comunidad. En el otro aspecto alimentario, me comentaba el señor León Soto que andaba por ahí con AFOR repartiendo plantitas de chiltepín. Sí, es una buena iniciativa, pero la plantita de chiltepín necesita todo un proceso para desarrollarse y dar el fruto. ¿Bajo qué condiciones se está planteando sembrar esas plantitas de chiltepín? Si se va a regar con agua contaminada, pues el fruto también va a ser contaminado. Entonces hay que pensar en sistemas en donde pueda sembrarse estas plantas cuesta la producción de ellas, pero que se aprovechen como debe de ser bajo siembras controladas, sistemas en donde el agua lleve una purificación mínima para que la planta que va a dar aquel producto tengamos la certeza de que va a ser un producto comestible y no vaya a entrar en una cadena de vicio en donde el chile que produce la planta también lleve la contaminación que está tomando del agua. Cosas así es la idea. Yo voy a sentarme en la mesa ahí a un lado del señor León Soto para que se acerquen y puedan de alguna manera darnos información de cómo nosotros en un momento dado traer a varios de los maestros especialistas, como les menciono, para que cada quien en su área pueda ofrecer alternativas, soluciones que estén a nuestro alcance, porque la Universidad de Sonora es la casa de ustedes y esa es la intención de estar por aquí. Me gustaría, después de lo que acabo de mencionar, si hubiera alguna participación para poder llevar una impresión más clara en lo que podemos nosotros serles de apoyo. Decía yo que alguien que quisiera comentarnos qué problemas con sus procesos artesanales que tienen para la producción de alimentos, con gusto nuestro departamento puede ver de fondo cada caso. Es un área en alimentos, por ejemplo, en la producción de harinas, en la elaboración de tortillas, en la elaboración de productos panificables. Todo eso trabajamos ahí en nuestro departamento. Entonces, orientación, cómo hacer las cosas para que sus productos lleven una garantía, un respaldo también de gente pues especializada en el área y que puedan ayudar a que se eliminen algunos problemas ahí de fuentes de contaminación y que puedan tener ustedes una mayor certeza en que lo que están haciendo lo están haciendo de una manera que el público pues no debe tener temor a consumirlos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias al maestro Juan Vargas. Pues ahí está, mire, hay alternativas, lo que nos explica el maestro es que hay alternativas para llevar a cabo aquellas labores donde se producen alimentos para eliminar cualquier tipo de contaminante que pudiera ser dañino para la salud de nuestra propia familia y por supuesto de las personas que puedan comprar esos productos. Entonces, sí está claro el planteamiento, ¿no? Entonces ahí está el maestro en la mesa, los que estén interesados en esa en producir adecuadamente, pues estaría bien, ¿no? Bueno, esas son pues actividades que traemos de la Universidad de Sonora. Como dice el maestro, la Universidad de Sonora es la casa de todos ustedes. ¿Por qué? Esto no crean que es para quedar bien, ni mucho menos. ¿Saben con qué se mantiene la Universidad de Sonora? Con nuestros impuestos, con los impuestos que pagamos cada mes todos los sonorenses. Entonces, la Universidad de Sonora debe servir para esto, para ayudar a la gente a resolver sus principales problemas. ¿De acuerdo? Entonces, en eso estamos. Estamos aquí para eso, para ayudar, para al menos tener la posibilidad de expresar lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Si tenemos miedo de tomar el agua que nos brindan los pozos, proponemos que se abran nuevos pozos. Ahorita me llama mucho la atención una propuesta que me hacía el señor Apolonio Fimbres. Dice, mire, alrededor de este pueblo hay alrededor de 13,000 hectáreas que se pueden utilizar, bien utilizadas. Claro que tienen dueño y habría que hacer un plan para que esas tierras pudieran ser repartidas entre todas las familias para producir diferentes cosas. ¿Con qué? Con agua sacada de pozos especialmente hechos para ellos, construidos para ellos. Tal vez sea un sueño decir esto, tal vez sea una idea simplemente utópica, le decimos nosotros, ¿no? Tal vez sea una cosa que no alcancemos nunca, pero mira qué bonito es plantear al menos soluciones que pudieran ser algún día. Dice el señor Apolonio, si hubiera posibilidad de que todas esas tierras se habilitaran para que se fueran repartidas para cada familia y cada familia tuviera oportunidad de producir en esas tierras, al menos dejaríamos estas tierras hasta que se limpiaran, las nuestras, las que tenemos actualmente, por 10, 15 años, lo que fuera necesario, para que nuestras actividades no tuvieran duda de que lo que hagamos allá está limpio, está bien hecho, está bien planeado. Y aquí que se limpie, que se limpie como debe de ser, ¿verdad? Porque va a tardar esto en quitarse esta contingencia. Los expertos saben que los metales no se esfuman, no se evaporan, no se eliminan. Si usted cocina, por ejemplo, con esta agua y cree que hirviendo el agua se van los metales, estamos en un error, estamos equivocados. Los metales no se van hirviendo el agua. No son como las bacterias, no son como los microbios. ¿De acuerdo? Los metales, al contrario, dicen los expertos que cuando hervimos el agua, se concentran más los metales. Entonces, no debemos cocinar con el agua contaminada. Cuando menos, debemos de tener claro que no porque la vertamos en la comida, ya los metales se fueron. No es así. Los metales permanecen. Y si le estamos dando de comer a nuestros hijos con esa agua, tenemos mucho, el gran riesgo de estarlos llevando a una enfermedad que puede aparecer al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años, pero es seguro que algo le va a afectar. Entonces hay que tener cuidado. Las alternativas que presentamos así como si fueran sueños, pueden hacerse realidad si nos organizamos bien. Si planteamos algunas formas como las que proponía el maestro, ¿no? Si elaboramos alimentos, preocupémonos por utilizar adecuadamente lo que necesitamos hacer es hacerlo bien para no contaminarnos y no contaminar a nadie que se coma nuestros productos. Es una gran responsabilidad que debemos tener. En eso no piensa el gobierno, ¿cierto? El gobierno no viene a instruirlos, a decirle, mira, cuando cocines, cocina así. No vayas a cometer este error. ¿Por qué? ¿Por qué ese descuido? Lo decía ahorita el señor León Soto. Les importa un comino la salud de las personas. Pareciera que el Grupo México lo que quiere es que desaparezca la población de estos lugares, ¿no? Pareciera que esto es lo que quieren. ¿Por qué? Porque no vienen a informar, no vienen a cuidarnos, no vienen a decir, mira, esta agua es la que puedes utilizar, esta no la utilizas. Todo lo contrario. Dicen, ya no está sucia el agua, ya no está contaminada el agua, pero no lo respalda ningún estudio, nomás lo dicen. Y eso está mal, eso creemos nosotros los universitarios y mucha gente más cree que eso no está bien, eso no es ser una persona responsable. No porque lo diga el gobernador se limpió el río, no porque lo diga el que lo diga. El río debe ser limpiado, debe ser aislado, debe de ponerse ahí señales, letreros, no toque esta agua. El río se está limpiando. Si va a utilizar esta agua, no la utilice más que de esta forma. En fin, orientarnos para saber qué hacer. Porque de otra manera, cualquier persona se puede equivocar. ¿Qué es lo que nos platicaba el otro día la señora? Los niños fueron y se bañaron ahí en el río. Y ahora se le está cayendo el cabello a una de las niñas. Las fueron a analizar y resultaron con cadmio, con un metal muy peligroso que está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Grupo México derramó todo ese cochinero al río y no fue para reconocerlo y decir, cuidado, hay veneno aquí. Todo lo contrario. Dijo, a ver, y a lo mejor ni se dan cuenta de esto. Eso es un crimen, eso es un delito, eso es querer hacer daño deliberadamente, porque sabían muy bien qué es lo que estaban echando al río, no fue ningún accidente. ¿Sí me explico? Hay allí, nos platicaba la vez pasada también uno de los participantes, en Cananea, un represo, señoras, señores, un represo lleno de eso que se derramó al río, pero repleto, son millones de sustancias tóxicas que están con una pared de 100 metros de altura, dice. Y nos enseñó la fotografía un investigador y dice, miren cómo está la pared, está toda carcomida por el paso de los años. Tiene como más de 30 años que se hizo esa cortina. Los que conocen eso lo saben muy bien. Si esa cortina se derrumba, se cae, se nos viene ese cochinero y no va a quedar nada en este lugar. Ni en Hermosillo siquiera. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una cosa muy seria. En otros países, como en Estados Unidos, en Canadá, en otros países tienen leyes muy duras al respecto de la contaminación. ¿Por qué se vienen a invertir acá? ¿Por qué se vienen a sacar los metales de acá? ¿Por qué? Porque aquí no hay multas. Le sale más barato tirar eso al río que hacer un procedimiento adecuado para deshacerse de esas sustancias tóxicas. Esa es la verdad, porque es más fácil para un empresario poderosísimo como Grupo México decirle al gobierno, mira, hazte la vista gorda. No digas nada. Sálvate tú, salva tu familia. Pero a nosotros nos están mandando veneno para nuestras familias, para nuestros hijos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Eso es verdad. Lo tenemos aquí. La gente se está quejando lo inmediato, pero está planteando, ¿qué nos pasa, señores? ¿Qué nos pasa, señoras? ¿Por qué no nos manifestamos, pero con firmeza, organizadamente, para defender lo que en derecho nos corresponde? No nos queremos aprovechar de la situación, no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. No es que queramos dinero ahora, queremos simplemente que tener lo que hemos tenido siempre, salud, bienestar. No queremos tener miedo, no queremos estar con la zozobra de estar pensando qué me irá a pasar. Y alguien les decía el otro día, la misma señora que traía a sus nietos, cuando nos empecemos a morir, no sé qué van a decir esas gentes, los gobiernos. Pues se murió, pues sí, se murió. ¿De qué se murió? De cáncer en esto, ¿no? De cáncer en el otro. Le pegó una enfermedad en el cerebro, ¿no? O el señor que venía aquí, que estaba con el mal de Parkinson, que también es otra enfermedad que se deriva de los metales. Por eso, señoras, señores, nosotros venimos aquí a prevenirles, a invitarlos a que se organicen, a informarles qué es lo que nos puede pasar, a decirles no se dejen, no se vayan con esa corriente como diciendo no pasa nada. Y la otra vez la señora Maura, que aquí está enfrente de mí, nos decía, abramos los ojos, somos muchos y todos debemos exigir juntos que se nos haga justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que se nos haga justicia? Estamos pidiendo ¿qué cosa? Que se limpie el río, que lo dejen como estaba. ¿Cierto? Que lo dejen como estaba, simplemente. No tenemos nosotros la culpa de que lo hayan contaminado. Eso es lo que venimos nosotros a plantear, que nosotros tenemos derechos, que no nos olvidemos de eso. Aquí están las manifestaciones, están por escrito. Mandamos a hacer una tarea, que era organizarse en grupos. Ya lo estamos haciendo. No es una actividad fácil, señoras, señores. No es una actividad fácil, como se han de haber dado cuenta ya. ¿Por qué me inscribo con ella y con ella y con ella? Y no con ella y con ella y con ella. ¿Por qué? Oye, ¿me aceptas en tu grupo? Pues bueno, ¿verdad? Todavía no tenemos esa condición social que nos diga, vente, inscríbete conmigo, vamos a hacer fuerza, no nos dejemos, vamos, no importa que seas quien seas, como seas, aceptémonos como somos, todos tenemos virtudes y defectos, ni modo que no. No es momento de decir tú sí, tú no. Es momento de unirnos en esta causa. No porque nos inscribamos en un grupo, nos vamos a comprometer a ninguna otra cosa más que para defendernos. Entonces, esto que nos está pasando, esto, nos lo hacen precisamente porque saben que no somos capaces de organizarnos. Esto que nos están haciendo, lo hacen a la libre, porque los mexicanos tenemos esa gran, inoperancia, ¿cómo le vamos a llamar? Esa incapacidad de decir, vamos juntos, juntos vamos. Vamos a reclamar. ¿Qué dice la carta del señor Casillas? ¿Qué dice la carta del señor Apolonio? Dicen que entreguen cuentas de lo que están diciendo que nos reparten. Dicen que nos reparten dinero. ¿Dónde está? ¿Es justo lo que nos están dando? Claro que no. ¿Quién se quedó afuera? Muchos. ¿Y quién está adentro? Pues fulano y fulano. ¿Y tiene razón de haber recibido tanto y tanto y tanto? Claro que no. Bueno, y entonces hay un montón de, como decíamos, ¿nos meten qué? Nos meten el mal. El fijarnos en que nos están dividiendo. Fíjate, si yo te doy dinero, digo, ya no lo hagas de todos, ¿no? Ya no digas nada, ¿no? Ya qué andas averiguando tú si ya recibiste el dinero y te hicieron firmar ahí un documento, ¿no? Pues no, señores, señoras, no tenemos que conformarnos con eso, tenemos que luchar. ¿Y qué hacemos? Como decía la señora Maura, ¿qué hacemos los que trabajamos al día, los que sacamos adelante a nuestros hijos diariamente, que hacemos todo el esfuerzo por venir, por estar saludables, por, no sé, ¿qué hace una madre por sus hijos? Decíamos. ¿Cómo los cuida? No, ahí no importa el tamaño del enemigo, una madre cuida a su hijo con amor, ¿de quién? De quien sea, ¿no? Lo defiende, como sea, así sea la bestia, el monstruo más grande y peligroso, la madre lo cuida. Y así es lo que debemos de hacer por nuestra salud. Son nuestros hijos, son ellos, mírenlos, ahí andan. ¿A dónde se van a ir todos, pues? Todos los niños, todos los jóvenes. ¿Qué futuro? Y eso nos corresponde a nosotros hacerlo. Por eso estamos aquí. Y hay alternativas, como las que dice el maestro. Hay alternativas para hacer bien las cosas. También como el sueño de don Apolonio, decimos, bueno, hay muchas tierras que pudiéramos utilizar. Vamos a pensar que se pueden hacer pozos más arriba. Ojalá hubiera agua más arriba que pudiéramos aprovechar, que no estuviera contaminada. Ojalá nos pudiéramos organizar bien para que a todos nos tocara un pedacito de tierra que pudiéramos sembrar. Ojalá nos pudiéramos organizar bien para que al menos si hay un fideicomiso se distribuya adecuadamente, que no haya diferencias. Si nos van a dar 5 pesos a cada uno, que nos los den parejos a todos. ¿Por qué a unos les van a dar 15 y a otros 3? ¿No creen que es una treta eso? Es una técnica muy conocida. ¿Para qué? Para que, oye, ¿por qué me estás dando menos? ¿Por qué le estás dando más? ¿Por qué? Porque quieren enfrentarnos con nosotros mismos, obviamente. Lo nombra muy bien Monserrat ahí en su carta. Entonces, no nos prestemos engaños, estamos aquí para defendernos, señoras, señores, jóvenes, tienen hijos, tenemos el futuro en nuestras manos. Y no estamos cayendo en ningún delito por decir, por favor, si hay allí un veneno, límpienlo. Si hay ahí un dinero, distribúyanlo bien. Si necesitamos agua, denos el agua que necesitamos. Si hay un programa para revisarnos la salud, entréguenos esos programas, díganos a dónde vamos. ¿Qué hacemos ahorita para saber cómo estamos? Ahí la señora y el señor, el ingeniero Ríos, están repartiendo unas hojas para saber cómo está nuestra salud. ¿Alguien ha venido a decirles cómo está tu salud, cómo te sientes? ¿Alguien ha venido a decirles? ¿Y por qué no, pues? O sea, ahí tenemos el veneno. Y las instituciones para eso están, para cuidarnos, para garantizar que estemos bien. Eso es lo que nos dice, pues, que el agua ya no está, dice, ¿cómo les vamos a creer? Dice, pero la de encimita, agarren la de encimita, la de abajo no. Dice, sí se puede utilizar el agua, pero no la vayan a tocar. Por favor, digo, nos falta mucho educación, pero no somos tontos, ¿no? Nos falta mucho, por supuesto, nos falta prepararnos mejor, en fin, pero no somos tontos, no podemos aceptar que nos den una explicación así, que nos digan, tenemos el gusto de decirles que el río ya se limpió, señores, ja, ja, ja, ja, bravo, qué bueno, así lo dijeron. Alfonso Navarrete Prida, que es el secretario de la, ese, el jefe, el que preside la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a nivel federal. Alfonso Navarrete Prida se llama. Sí, sí, sí, dicen, el agua ya no hay contingencia. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente etapa, ya se les pagó el dinero a las señoras y a los señores. Ya, qué bueno que ya pasó esta etapa, nos costó mucho trabajo, pero miren, ya pasamos esta etapa. Qué bonito, ¿no? Qué bonito decirlo. El gobernador Guillermo Padres, junto con él, dijeron, ya pasó. Pero obviamente, ustedes tienen confianza en eso, tienen confianza en que las aguas del río las podemos utilizar ya como... Claro que no, pues, o sea, es importantísimo. Estamos en las mismas y vamos a seguir en las mismas si no nos organizamos, si no tenemos claridad en lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí están, señoras, ahí están las cartas, ahí están las personas. Tengamos cuidado. Los cuidados mínimos que debemos de hacer, no toquemos el agua, esa agua no sirve para cocinar. ¿Quién sabe? Nos preguntaban el otra vez unas personas, a mi esposo le están saliendo ronchas, a mi hija le salen moretones, el niño tiene dolores de cabeza, tiene dolores de estómago, son síntomas, y nos lo está diciendo la señora Fimbres, nos dice, son síntomas de que tenemos metales en el cuerpo. Cuando tenemos dolor de cabeza y no sabemos de qué es, ni estoy desvelado, ni he comido mal, ni he tenido ningún otro síntoma más que dolor de cabeza. No sé por qué, me está doliendo la cabeza. Y entonces ese es un síntoma de tener algún metal en el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces nadie viene a atendernos, vamos nosotros y dices, bueno, a ver, enséñame. ¿Estás asegurado? No, pues no estoy asegurado. No, pues entonces no te podemos atender. Estamos desprotegidos, pues. Estamos en una situación crítica. No podemos quedarnos así. Por eso estamos en esta situación. ¿Cómo nos organizamos? ¿Les ha sido fácil organizarse en grupos? Díganme. ¿Ya están inscritos en un grupo? Levante la mano, por favor, el que esté inscrito en un grupo ya. ¿Ven que sí hay gente que ya está en grupos? Bueno, pues los que faltan, ¿quiénes no están inscritos en grupos? ¿Verdad que hay mucha gente que no está inscrita todavía? Con los grupos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una exigencia social. Vamos a decir, ¿se repartió dinero? Digan a quién le dieron y cuánto y por qué. ¿No es nuestro derecho? ¿Tenemos derecho o no a saber? Okay. A ver, por ignorancia vamos y nos formamos, como decía la señora, desde las 4 de la mañana en una fila ahí larguísima, ¿verdad? Personas que inclusive no pueden hacerlo por su edad, por su condición, por su discapacidad, lo que sea. Alguien les informó, les diga, bueno, a ti te van a dar, sí te van a dar, tú estás apuntado, tú esto, lo otro. Nadie les informa nada. La gente va a la buena de Dios, como dice. Con suerte y me dan, ¿no? Me decía la otra vez una persona que yo conozco de aquí del pueblo, que vive en Hermosillo, me decía, mire maestro, me están llamando de Ures para que me apunten una lista y dicen que me van a dar dinero. Y yo no quiero. Sí, pero me dicen que sí me va a tocar, pero yo no quiero, a mí no me corresponde, yo vivo acá en Hermosillo, que le den a la gente de allá. Fíjese cómo son las cosas, ¿no? Le llaman para decir, te va a tocar, vente, apúntate. Pero no es cierto, pues, o sea... La cuestión es, mientras más te corrompas, mientras más te prestes al engaño, a la trampa, no quiere decir que le ganaste al gobierno, le ganaste a otro compañero o compañera que está aquí, que tiene derecho, que tiene la necesidad. Eso quiere decir eso. Prestarnos a las componendas, prestarnos a la condición de que si nadie se da cuenta, o que se den cuenta, ¿qué me importa, no? ¿Verdad? Sí, porque el señor León Soto dice, y con mucha razón, $1,000,000 le deben de dar a cada persona. ¿Por qué? Y lo mismo que les digo de las 13,000 hectáreas. Y algunas gente ya lo recibieron. ¿Y dónde están? ¿Están aquí preocupados por los demás? Para que vean, no hacen cola, ni siquiera cola hacen para recibir el dinero. Entonces, a la gente, a la mayor parte de la gente, ¿dónde están? No, inclusive no está aquí, pues. ¿Dónde está la gente que necesita? Entonces, allá se los dan, pues. ¿No? Yo digo, si se va a repartir dinero, que se haga un plan, que se haga un programa, que se haga un estudio donde estén contemplados todos. No pueden decir nada más los que tengan toma de agua, ¿no? Para que vea, fíjese, doña Maura. Ahí está una condición. ¿Cuántos habrá jornaleros? Personas que no tienen más que la fuerza de su trabajo. Así es. Bueno, y esa persona no come, no siente, no tiene, no, como no tiene tierra, no tiene nada, no le vamos a dar nada, pues no vale su vida igual que la de los demás. Ahora, como dice el maestro, dice, ahora no la están vendiendo el agua. Ahora quieren que se las compremos. Y contaminada, además. O sea que el Grupo México también ya se deslindó, ya dijo ya. Claro, así es. Ahorita me decía un señor, deberían abrirles todos los pozos. ¿Dónde está, señor? Dice que viene un señor que tiene un programa a nivel nacional. ¿No lo vieron por aquí ahorita? Ojalá viniera para acá, porque me decía, ¿por qué no lo abren? No, viene de la Ciudad de México. Él tiene varios programas, lo han de conocer, un señor que estaba por aquí. Viene a filmar, viene a informar de lo que está pasando aquí. Y yo le invité, venía aquí, ya me lo encontré aquí, no venía conmigo ni mucho menos, pero viene a saber qué onda, como me dijo él, ¿no? Entonces me dijo, ¿y por qué no acepta la gente que se abran los pozos? Pues le dije, quédate a escuchar, ¿por qué? Quédate. A ver, adelante, venga. Bueno, a ver, ese señor que dice que trae cámaras y comunica a él, pues me gustaría a mí que se llevara una impresión de la mía, porque sí tengo unas preguntas para él, pero pues, a ver, no sé dónde andará, pero si por ahí anda y me escucha, me gustaría hacerle, creo que algunas 3-4 preguntas, pero la primera muy importante es, están ofreciendo un servicio médico hasta 15 años. Me gustaría saber a mí a dónde los están canalizando a cada una de las personas que están saliendo enfermas y quién las está atendiendo y se está haciendo responsable de ellas. Una, que es la más importante. La segunda es, si el señor ese por ahí anda, también me gustaría que se llevara esta otra. Me gustaría saber realmente por qué el señor del Conagua o Samarnap, creo que es, ¿no? El que dijo que podíamos usar el agua potable que están sacando de los pozos, pero no pueden tomar agua de arriba de la corriente del agua. Esa me tocó escucharlo en un radio, no me acuerdo en qué radio es, que estaba diciendo el señor que sí pueden tomar agua del río, pero no de arriba, ¿eh? No me vayan a tomar de arriba, dice. Tomen de abajo. ¿Por qué de abajo? Porque de abajo está purificando la agua. Ah, o sea que no necesitamos purificadora entonces. Luego, prometieron a cada uno de los pueblos hacerles pozos nuevos. Me gustaría también saber la posición de cada uno de los pozos que hicieron y que realmente le estén dando el agua potable, como dicen, con una procesadora. porque dicen que también le entregaron a cada pueblo de los siete una procesadora para cada pueblo. Sí me ha tocado verlos en la Puerta del Sol, me tocó ver una que está en la plaza. Aquí en Ures la tienen en el CUM. Pero creo que las casitas y el rancho San Pedro no contamos. O creo que también el Saúl. En Guadalupe, creo que en Guadalupe no le han cerrado los pozos desde que empezó la contingencia. ¿Por qué no le han cerrado? Yo creo que para allá sí están libres, ¿no? Allá sí tienen la arena suficiente para sacar todos los contaminantes que arrastró el río. Por ahí también supe yo, no voy a decir nombre porque no, todavía no estoy seguro, pero estoy averiguando de ese señor que dijo que salió un pozo infestado. Y me tocó por ahí escuchar con el señor aquí que atiende el fideicomiso, a platicar con él, que le dijo, habla fulana aparte, le dijo, no, como está en mi trabajo no le puse mucha atención, pero sí alcancé a escuchar lo más importante. Quisiera saber que se lleve ese señor todas esas expresiones. ¿Para qué? Para que nosotros estemos tranquilos y sepamos realmente lo que estamos tomando, el agua limpia. Pero si el señor del Conagua me está diciendo, sí, Omar, toma agua de abajo del pozo, pero no me vayas a tomar el río porque entonces sí, ahí no me hago responsable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos esos contaminantes no se van a ir para abajo. Que están arriba nomás, ahí están en el limbo, muy a gusto. Vinieron a pasearse aquí por el río Sonora y decir, voy a pasearme por el río Sonora porque para allá está limpiecito todo. Pero mucho cuidado me vayas a tomar porque entonces ahí sí no me hago responsable. Entonces, señores, tomen agua del pozo, pero no vayan a tomar del río porque ya saben, ahí sí no nos hacemos responsables. Eso fue lo que dijo el señor. Y fueron algunos, estaba el sector salud ahí también. El sector salud dijo, no, es que ahora como viene el Santo Claus, vamos a poner un montón de foquitos ahí en el tráiler ahí, anunciando como Coca-Cola. Señor, aquí mira, voy pasando el sector salud, a ver quién, salgan a las calles porque los vamos a revisar uno por uno, así como cuando van pasando ahí por ahí, Rodolfo se llama. Rodolfo Lassi se llama el señor, ¿verdad? Vamos a pasar como la garita ahí, a ver, el detector de metales. Dale. A ver, devuélvete porque llevas un arma ahí. Ahora te van a decir, no, señor, a ver, usted viene contaminado, véngase por acá. Usted lo va a revisar aparte ahí. El otro día fui a Hermosillo con un primo mío ahí. Me dice, Omar, fíjate, te invitaron a pasear ahí a un centro ahí que está muy suave. Ahí nos tomaron unas heladas, dijo, no, por ahora con el frío, ¿no? Que están muy buenas para que calmar el calor. Pero hay un problemita, me dice ahí. ¿Cuál? Primero te preguntan, ¿de dónde vienes? Adiós, le dije, ¿eso qué tiene que ver? Perdóneme la palabra, pero le dije, ¿no? ¿Y a ellos qué les importa de dónde vengo, pues? No, es que primero dicen, si viene del río de Sonora, tú ya no puedes entrar. ¿Por qué? Porque con los metales que trae pesado el detector no te va a dejar meter para adentro, dijo. Y de aquí a que te vayan, pues vale más que mejor nos devuelvan para afuera, dijo, porque ya las heladas ya se calentaron, ya no hay nada que hacer allá adentro. Entonces, a ese señor que dicen que anda por ahí, pues qué mal que se haya ido, porque con los que estamos aquí, tenemos para hacer una revolución como la que inició cuando Pancho Villa. No necesitamos una multitud. Aquí creo que estamos los que tenemos valor, los que queremos realmente el saneamiento del río Sonora, los que realmente queremos a nuestros pueblos, Rancho San Pedro, Puerta del Sol y todo, Babiácora, hasta donde viene, fíjense, viene el señor de aquí, de aquel lado, viene el lado de Sinoquipe, me dijo usted, oiga. Sinoquipe viene, ¿verdad? Entonces, si él, que viene de tan lejos, de Huachinera, perdón, Bacuachi, viene de Huacá, fíjate, ¿de dónde viene? Y él tiene el valor de venir hasta acá, hasta Ures, a decirnos, ¿por qué nos vamos a morir todos? Porque no se puede decir de otro modo. Nos está dando en el vasito de agua en la veganina ahí para que nos vayamos yendo despacito. ¿Por qué nosotros no vamos a tener el valor que estamos aquí, pues? Que ellos vienen realmente aquí donde estamos, vienen hasta nuestra casa a decirnos, a abrirnos los ojos, a decir, oye, pues abran los ojos, yo no les puedo quitar los amarillos, pero perdí, les voy a poner un palito ahí en los ojos para que abran los ojos, que no estén como los chinos. Entonces, participen, por favor. Ya sé que es muy, muy cómodo estar oyendo. Acabo que va a hablar Omar. Oye, no voy a ir porque fíjate, Omar. Aquí ahorita vas a venir y voy a ir a tu casa y te voy a preguntar, ¿de qué se trató? Oye, ¿de qué hablaron? ¿A dónde tengo que ir a firmar por el millón de pesos? Si no se trata de dinero, se trata de salud, todo esto. Se trata de que queremos los pozos. Yo ya estoy enfadado, escúchenme bien, estoy enfadado de estar correteando la pipa, que me dice la señora, ¡abusado, abusado! Y va, viene la pipa. Y pasa el de la pipa, me dice, ¡adiós, Omar, aquí voy! ¡Ah, qué suave! Yo no quiero andar correteando pipa, y para esto me gusta apagar el agua. Y me gusta abrir a la llave y bañarme en la regadera. Entonces, si todo eso se puede cambiar, podemos tener conciencia de lo que está pasando, me gustaría que perdí aquí mi camarada, amigo mío, ya yo tengo algunos días viéndolo, insistiendo con nosotros de que abramos los ojos. Te perdía que diga él, mira, qué gusto, te perdía de los 100 que vinieron, 20 hablaron. Qué bueno, unos hablaron del pozo, otro habló de la milpa. Aquí el señor habló de honestidad y honor hacia cada una de las personas. Acá mi amigo habló de que, fíjate, no pudo trabajar porque lo corrieron de la milpa. Fíjate que aquí estos compañeros que están aquí, a nadie no les han dado ni han firmado nada para los de la toma de agua. Que fíjate que estoy enojado porque ya me dijeron de la semana pasada, ven el viernes. Y tengo que venir de la Puerta del Sol a gastar gasolina, a venir aquí al centro recreativo, ya porque no se le puede llamar de otro modo. Aquí el Teatro Show se le llama recreativo porque está muy refrigerado, muy a gusto. Puedo venir a perder todo el día, que me duele la cabeza, estar oyendo que fíjate esto, que fíjate que a mí no me ayudaron, que fíjate que va a ver si me atienden, soy caso especial. ¿Y por qué eres caso especial? Porque tengo la amabilidad y mi Señor Dios me hizo pobre y tengo que ser operador, tengo que ser obrero, tengo que ser la mano de obra al que alimenta al rico, al que alimenta al político. Nomás se acuerdan de mí cuando va de política, me dicen, toma, ahí tengo una despensa, ya sabes que no te acuerdes, que tienes que votar por mí. Oye, ahí vengo, otra vez, mira, tengo una cachucha, ahora viene con este otro color. Acuérdate que tienes que votar por mí. Ahí sí se acuerdan del pobre. Ahí sí saben que están parejos todos. Y que el dinero sí tiene que ser parejo. Y que fíjate que voy a invitar una carne asada allá. Ah, pues qué bueno. Allá te quiero ver. Aquí, como dijo mi camarada, no hay carne asada. Sí va a haber a futuro, pero no para nosotros. Ahí en el mezquitón nos van a hacer un cuadrito. Y mucha carne asada, pero para muchos gusanitos va a haber. Y espero, como dicen luego, que vayan juntando, porque como no les están dando tampoco fideicomiso, van juntando para el café, al menudo, para el cajoncito, para todo eso. Así que, señores, por favor, para ustedes mismos, para sus hijos, sus nietos, participen. Escuchen lo que el Señor aquí les viene a decir de tan lejos. El compañero ya viene de tan lejos. La radio, que a lo mejor también viene Dioquis, también viene a perder el tiempo por nosotros aquí. Y al señor ese que se fue, desgraciadamente se fue. Me hubiera gustado que se hubiera llevado una impresión de lo que realmente está pasando en el río Sonora. Anoche me invitaron a una quinceañera en Hermosillo. En Hermosillo, allá, fíjense qué tan lejos están, 72 kilómetros de aquí. Me senté con un grupo de familiares míos de allá y me dice, Omar, fíjate que qué a gusto ustedes. Adiós, le dije, ¿por qué? Con lana ahora para Navidad, me dice, bolsillo lleno, disfrutando, dice, a gusto, rascándose el ombligo, quiere ir a trabajar, trabaja con el lanón que les dieron, dice. Y todavía, dice, todos los sábados hay fiestas, quinceañeras, bodas y todo eso, dice, qué a gusto se la están pasando. Le digo, fíjate que tú estás mal informada. No, me dice, todos los días veo la radio, la televisión, aquí me dicen que les han dado mucho dinero, que ya les pagaron a todos, que van a empezar a de San José para abajo y que no sé. Pues fíjate que estás equivocada, le dije. A mí me gusta decir la verdad, le dije, y donde quiera que yo platico, lo digo. A las personas dañadas no se les ha ayudado con nada. Y lo digo de frente aquí y contra todos ustedes, que la verdad, a los que realmente están afectados no les han ayudado con nada. Yo conozco muchas personas, no me gusta dar nombres, pero el día que quieran dar nombres, pues vengan conmigo, yo se los doy, no hay ningún problema. Y también les puedo decir a tanta, como la canción, tanta gente inactiva que les dieron muchos millones que realmente no se los merece. ¿Por qué? Porque al obrero en la parte baja no les han ayudado. Y me da vergüenza que a mí me digan, Omar, ¿es cierto que te dieron 100,000 pesos por estar hablando ahí? Pues fíjate que sí me los dieron, le dije, pero no sé de dónde los dejé, porque no me acuerdo que me hayan llegado. Si me dieron algún papelito y lo firmé, pues me gustaría que me lo sacaran y me dijeran en mi cara, sí te lo dieron. Pero a mí siempre me ha gustado proteger a la parte baja. Y se lo he demostrado a mucha gente, que yo no me dejo comprar por nadie. Porque cuando empezó el problema, mi amigo, de todo esto, el problema del fideicomiso, habíamos mucha gente. Me acuerdo en el Rancho San Pedro, no cabíamos, habíamos como unos 1,000 ahí. Y había como unos 20 gente, así como nosotros ahorita hablando, fíjate que esto, que a mí ya me arrastraba. Incluso en unos videos ahí se pelearon unas gente. Y si los buscan ahorita, ¿quién sabe dónde estarán metidas esa gente? ¿A quién estarán ayudando? Pues tampoco lo sé, ni me gustaría averiguarlo, por si le dieron, como dice mi amigo, pues qué bueno. Pero a mí no me gustaría decir que me dijeran así, Omar, tú eres uno de los comprados. Omar, ya traes carro nuevo, ¿por qué hacer? Omar, la casa, fíjate, ¿te acuerdas cómo la tenías? Hasta los ladrillos te miraban, mira. Y todo eso a mí me daría un poquito de pena. Y el honor no se mide con dinero. Se mide con astucia, con participación, honestidad. Y apoyando como gente, como aquí, que la señora, mira, como dijo ahorita, que no tenía ni para comprar una copia. Pues ojalá todos esos que le dieron millones de pesos, que son algunos negocios bastante, muy bien nutridos, señora. Se arrimara, usted le dijera, ¿se acuerda, señora, que a usted le dieron muchos millones aquí? Me gustaría pedir que me diera un paquete de 100 hojas y me imprimiera este papel a beneficio de los próximos que van a estar como yo. ¿A qué se refiere? Le van a preguntar, porque a lo mejor ellos, como no han venido a estas reuniones, no van a saber de qué se trata. Y le deja un papelito de esos. Y para que no le vuelvan a gastar el papelito que le está dando, a ese mismo, dígale, como le dijo aquí a los compañeros, sácame, perdí unos 100, participa conmigo, ayúdame para ayudarles a toda esta bola de chinos que están aquí, a que abran los ojos y participe. Señores, muchas gracias. Gracias, Omar. Muchas gracias. Bueno, tenemos tres cosas. Tal vez pudiéramos resumir que hay tres cosas por las que estamos de acuerdo. Hay consenso en eso. Una, la salud. Queremos que nos den la oportunidad de saber si estamos o no estamos afectados y cómo le hacemos para no afectarnos. Dos, sabemos que necesitamos un apoyo económico y queremos que lo den bien, adecuadamente. No queremos ni más ni menos que lo que les dan a los demás, ¿cierto? Y también queremos un programa para todos, un programa que nos ayude a salir adelante económicamente. Esas tres cosas, salud, ¿no? Salud, dinero y amor, decía por ahí. Pero la salud es primero y tener la manera de cómo salir adelante con las actividades económicas. Que si se va a repartir dinero, que se reparta bien. Entonces que informen qué es lo que están haciendo. ¿Qué poder tiene el ciudadano para exigir eso? ¿Le deben de presentar cuentas o no al ciudadano? El fideicomiso se hizo precisamente para reparar el daño económico. Pero lo agarra el gobierno y dice, a ver, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué te voy a dar? No, pues que me dijeron que me iban a dar. ¿Pero por qué te vamos a dar? Pues no sé, me dijeron que me iban a dar. No, la gente no sabe ni por qué le van a dar dinero. Ahorita lo decía el señor León Soto, lo decía, se depositaron 2,000 millones de pesos, ¿para qué? Para reparar el daño de la gente, a la gente afectada. Y nos debería tocar al menos 1,000,000 de pesos a cada uno, dice él. Entonces, no es un regalo el que nos están haciendo, no es que pobrecitos, sino porque debemos entender muy bien, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, nosotros no teníamos ningún veneno en el río, o bueno, si había veneno, no había en estas cantidades que hay ahora, ¿de acuerdo? Entonces, echan eso al río, ese cochinero, y ahora tenemos una contingencia. Eso que llaman contingencia es que ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Ya la gente no viene a comprarnos lo que le vendíamos antes. Ya nuestros hijos tienen miedo, tenemos miedo de tomar el agua como la tomábamos antes. ¿Qué queremos? Que lo deje como antes. Si el río estuviera como antes, si hubiera trabajo como antes, doña Maura, si hubiera todo lo que teníamos antes, no tendríamos por qué estar exigiendo nada. Pero como no están las cosas así, por eso estamos exigiendo salud, dinero y amor, como decía el compañero. Salud, buena distribución de recursos, claridad, transparencia en eso. Si hay un fideicomiso para reparar el daño, que sea transparente, eso exigimos, ¿cierto o no? Entonces, si hay, ya lo prometieron, salió publicado que iba a haber un centro médico atendiendo. ¿Dónde está? Pues no hay todavía esa atención. ¿Alguien sabe dónde están atendiendo? ¿Alguien ha sido atendido? No hay atención médica, pues. No, entonces, vamos viendo qué es lo que tenemos de acuerdo. Eso tiene que ser mínimo lo que estamos exigiendo. Transparencia en los recursos y que vengan a poner orden en eso. Que no le den a uno. Bueno, ya lo han denunciado. Lo han denunciado que cuando la gente tiene. Decíamos, don León Soto decía: cuando andábamos peleando por esto y por el otro, cuando teníamos recursos para hacerlo, invitábamos a la gente a una barbacoa. Entonces poníamos una mesa larga. Y le decíamos, gente, ¿quieren? Los invitamos a comer. Y la gente viene a comer. Pero eso es muy distinto a que la gente venga a comer, a que venga a plantear solución a los problemas. A que venga a participar con los demás, a decir, ¿cómo nos defendemos? ¿Qué planteamos? ¿Qué queremos? Eso es distinto. No podemos traer aquí una carne asada para juntarnos, para que todo el mundo diga, qué suave está ahí, ¿no? Vamos. No podemos hacer eso, no tenemos recursos, somos tan pobres como todos los demás, pero tenemos lo que tenemos, al menos los que venimos aquí, tenemos un poquito de conocimiento, un poquito de experiencia que queremos compartir. Eso es lo que tenemos. Y la capacidad de decirle a la gente, usted tiene derecho, usted, todos tenemos derecho, a todos nos tienen que hacer justicia. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución Política de todos los mexicanos. Así lo dice, está escrito ahí. Lo dice. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un país en llamas, tenemos un país ardiendo. ¿No? Sí saben, claro que saben. 49 niños los quemaron ahí. ¿Quién está en la cárcel por eso? Nadie. Ahorita lo nombraba el señor Soto en Pasta de Conchos, Coahuila. Hay 63 mineros enterrados ahí que se les vino la mina encima y no los quiso sacar la empresa porque les sale muy caro. ¿Quién está en la cárcel por eso? Nadie. Hay 43 jóvenes desaparecidos, los andan buscando, dijeron que estaban en una fosa clandestina allí, dijeron están hechos ceniza, los agarraron, los quemaron, fueron los investigadores que vienen desde Argentina y dijeron, estos no son. Fueron los mismos padres de familia a buscarlos ahí, dijeron, miren, estos son huesos de vaca y de borregos y de, ¿no? Esos dos son nuestros hijos. Hay 43 jóvenes desaparecidos, pero ellos estaban haciendo, así como estamos nosotros, estaban haciendo un reclamo social y llegó la policía y los balaceó. El país, señoras, señores, está ardiendo de injusticia, de impunidad, de que la gente hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno completamente absurdo. No tenemos garantías. Nos echan todo lo malo y unos pocos se quedan con todo lo que es la riqueza de nuestro país. Eso es una injusticia. Los universitarios al menos decimos, vamos con aquella gente porque estamos igual de amolados todos, pero al menos tenemos la manera de cómo irles a decir una palabra de aliento. Tenemos esperanza, es lo que debemos de decir. La señora viene con un documento y les dice, llénelo. A lo mejor se da cuenta si tiene o no está infectada de metales, como está mi familia. Así lo dice la señora. Entonces, no es en vano venir aquí, créanme. Lo que tenemos es la posibilidad, la esperanza de hacer las cosas. Entonces, aquí el señor me está pidiendo la palabra. A ver, ¿qué nos quiere decir? Bueno, mi nombre es Francisco Serrano Duarte. También vengo de Vacuashi. Pues estaba pidiendo a gritos que me bajaran el micrófono porque tenía ganas de platicar con ustedes y pues no irme hasta Vacuashi sin pasar mi mensaje, ¿no? En primer lugar, yo miro algo muy importante aquí para la gente reunida. Yo siento que la gente está pidiendo a gritos que el líder del pueblo, que viene siendo el presidente municipal, que sea el enlace de todos estos reclamos, porque yo estoy viendo que aquí lo que les hace falta es una buena organización. Ahí en Vacuashi, gracias a Dios, pues ya nos estamos reuniendo porque tenemos también varios problemas que a continuación lo voy a mencionar. Aquí, alguien más o menos sabe la cantidad de habitantes que tiene Ures. A algunos 10,000, 12,000 tendrá más o menos, me decían por ahí. Pues yo miro que el porcentaje de gente que hay aquí para la importancia del asunto, que es trascendental para toda la gente de este municipio, debería de estar el presidente municipal, que sería el enlace, que se acuerde el presidente municipal de este municipio, que se debe al pueblo, y lo menos que el pueblo necesita es una explicación de todo lo que se dijo anteriormente. Yo estuve escuchando todos los reclamos desde la repartición del dinero, que no es equitativo. Y en una cosa sí quisiera ser muy enfático. Hay que tomar en cuenta que lo primero que tenemos que preservar es la salud. Yo hubiera preferido mil veces que hubieran reubicado los pozos y que tuvieran agua confiable, porque el dinero se va a acabar y el problema no va a quedar resuelto a fondo. Eso por una parte. Yo quisiera hacerle un llamamiento por este medio. Creo que la radio también está encadenada a esto, para que el presidente de aquí de Ures hiciera el enlace y que asumiera su responsabilidad como el encargado de todo el municipio que confió en él. Aquí a mí no me consta ni tengo el gusto de conocerlo, pero las personas estuvieron comentando que no les ha dado ni la cara. Una persona de esas características, que le dieron su voto y le dieron su confianza, lo menos que podría hacer es venir a darle la cara y a decirle al municipio lo que el municipio le está reclamando con tanta energía. Por ese lado, como les decía anteriormente, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero me uno a la indignación, porque un servidor público tiene que servirle a su gente, no venir a servirse ni ser servilismo para ningún gobierno, sea estatal o sea federal. Eso por la parte de ustedes. Yo es la primera vez que vengo y sí siento la indignación de la gente. Y otra cosa que veo muy importante aquí que deberían de hacer es organizarse. A mí se me ocurría aquí al señor Apolonio Fimbres, creo que se apellida, para que nombraran, pues yo me atrevo a decir, no sé si él estará de acuerdo, para una persona, porque mi percepción, yo veo diferentes grupos y aquí lo que se requiere, un verdadero líder en el pueblo de Ures que sea capaz de unir esos para que exigir esos reclamos, primeramente para que el gobierno municipal, el presidente, se pare enfrente y dé la cara y alce la voz como ciudadanos y compañeros que son de él. Eso, ya cuando menos, yo vengo de Vacuashi y la presidenta municipal se une a nosotros en esa inquietud, porque nosotros también traemos otros reclamos que hacerle al Grupo México. Por esa parte de la cuestión de ustedes, yo les recomendaría que así se enfocaran, que no hubiera diferentes grupos, sino uno solo, un grupo solo unido, y que le exigieran al presidente que diera la cara y que los apoyara en esto. Por ese lado. Por otra parte, ahorita el compañero León Soto estuvo comentando varias cosas, y unas cosas que traíamos así para hacerle unos reclamos al Grupo México, porque en el transcurso de que pasaron estos acontecimientos, la carretera, que también creo viene por estas áreas, y en especial de La Pera a Cananea, quedó destrozada, porque cuando se hicieron allá las manifestaciones en Cananea que pararon el tren, estuvieron pasando camiones del Grupo México cargados de ácido y de diferentes materiales que transportaban, de tal modo que dejaron en pésimas condiciones la carretera. Ahorita el maestro decía que están reprimiendo a los grupos manifestantes. Yo quiero comunicarles que estamos en un país que es válida la libre expresión, bien organizada. Cuando un grupo, un núcleo de población es de un número mayor a 50, 100 personas, tiene que ser escuchado porque hay una gran inconformidad. Por esa parte yo quería pedirle a las autoridades correspondientes, sea el Grupo México, sea el gobierno del estado, sea el gobierno de federal, que por favor se encargue de darle el mantenimiento que prometieron cuando pasaron los camiones ahí por Bacuash. Nosotros contamos con el aval y el apoyo de la presidenta municipal, que con justa razón muestra su preocupación porque por ahí transitan nuestros hijos a la escuela. Ha estado a punto de haber varios accidentes. Ahorita yo estaba desesperado por tomar el micrófono porque para que no se nos pasara ese reclamo. Por otra parte, aquí nos han estado dando atole con el dedo a todos. En Bacuashi ya nos estamos uniendo en un grupo, que ahí traemos la lista, y apenas empezamos ayer. Nosotros no habíamos entrado porque estábamos considerando que la mayor contingencia eran de los 7 pueblos que fueron afectados por el ácido que vino a derramarse y salir al río Bacanushi. Pero nosotros históricamente hemos sido afectados porque en cada llovida grande, yo invito a las instituciones a que vayan y comprueben lo que estoy diciendo. Ahorita lo comentaba el maestro, hay un represo que si se llega a ir, que se estuvo a punto de ir, que le faltaban 2 pies para pasar por encima, va a desaparecer los pueblos, los que están bajos, porque es una cantidad inmensa de agua que hay ahí y que también, aunque son aguas tratadas, han estado contaminando desde el 85 y quién sabe si anteriormente han estado soltando el agua esa de los Jalis al río Sonora. Así que esto no es nuevo. Pero ¿qué pasó en aquel tiempo? Nadie alzó la voz porque no había los medios de comunicación. Y por la misma apatía que demuestra la gente en ciertas ocasiones que no quiere meterse en problemas. Y yo los invito a la gente de aquí de Ures en no claudicar, organizarse bien y echarle todos los kilos para que el Grupo México responda por lo que le corresponde. Ahorita oí un comentario que querían, que ya no estaban llegando las pipas a entregar agua. Si las instituciones levantaron la contingencia y le dijeron a la población que ya era el agua apta para el consumo humano, que vengan con los certificados de las instituciones que corresponde, porque no se vale que digan en un periódico ahí al azar que lo hacen únicamente para que la gente se tranquilice. Y otra, por otra parte, la mala organización que han tenido con la distribución, están haciendo un divisionismo para que la gente se pelee entre ustedes mismos. A nosotros no nos corresponde la cuestión eso de lo económico con lo del ácido de ustedes, pero ustedes, es legítimo el reclamo y hay que echarle las pilas e invitar al presidente municipal a que sea el verdadero líder del municipio, y si no se siente con la camiseta puesta, no es digno de ser presidente de aquí del municipio de Ures. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Francisco Serrano. Francisco Serrano de Bacuachi. Muy bien, pues, ¿dónde está el presidente municipal de Ures? ¿No está por ahí? ¿Dónde está el diputado? ¿El diputado? ¿Hay algún diputado por ahí? ¿Hay algún representante social? ¿Alguien que pueda responder por las necesidades del pueblo de Ures? ¿Hay alguien que pueda decir, esta boca es mía, yo respondo? Claro que no. Me gustaría nomás preguntarle, señor, ¿está usted conforme con lo que le están repartiendo de dinero? Mande. Le están repartiendo dinero. Pues no estoy conforme con lo que les han dado a estos señores. ¿A usted le han dado? Me dieron muy poquito. Sí, pero... ¿Quiere más? Seguro que sí. Mire, mi nombre es Cesario Antonio Moreno. Nacido en Rayón, Sonora, en 1947, el 5 de agosto. soy de una raza que le dicen los pajareros, a mí no, que me lleno de orgullo, ¿verdad? Me da mucha lástima que este río se haya contaminado, porque nosotros hacíamos viajes por donde quiera, y en cualquier parte que había agua corriendo, tomábamos agua de los ríos. Ahora no podemos tomar agua de ninguna parte, ¿por qué? Porque todo está contaminado desde hace muchos años. Precisamente de eso quería hablarles desde hace rato, desde la primera vez que vino este señor, que dijeron que el agua ya estaba buena para tomar, salieron en los radios, donde quieran, no sé si aquel muchacho que está allá me entrevistó la primera vez, perdone por lo mal hablado, ¿eh? Pues muy fácil, hay otro pueblito de ahí de donde vivo, que está, La Estancia se llama, está enfrente de una tienda que se nombra El Pelón, y muy buena el agua, era por allá en junio, al fin que ya se fue la contaminación, dije yo. Y como soy naturalista del agua, del monte, donde quiera, pues me puse a tomar agua. Aquí me tienen con un dolor de estómago. ¿Cómo la ven? Fui con el doctor y me dieron pastilla que para los riñones, no sé qué, y no tengo nada de riñones. Porque nosotros sabemos de plantas medicinales, con eso nos curamos nosotros. Precisamente de eso le quería hablar y les hablé la primera vez, yo creo, con aquel muchacho, que por los niños, por nosotros no, ya qué. Los niños que están chiquitos que ahora vienen a tomar, pero no vienen a tomar tequila, vienen a tomar agua del río. ¿Qué va a pasar con ellos el día de mañana? Nada. Ah, qué bonito. Que sigamos tomando agua así como dicen los señores. Y yo les invito a los que anunciaron que el agua estaba buena, pues que vengan a tomar aquí junto conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Quisiera decirnos cómo se siente al respecto de esto. ¿Se siente bien? Pues no. ¿Qué es lo que les hace falta aquí, además de tener un agua limpia? Pues un hospital con médico para las enfermedades que están sobresaliendo ahorita. Hay mucha necesidad de atención médica. Mucha necesidad. ¿Cómo se llama usted, señora? Mónica Haro. Mónica Haro. Señor, ¿le gustaría participar con nosotros? ¿Está bien? ¿Usted, señora? ¿No? Bueno, cuando uno le pasa el micrófono a la gente, dice, ¿qué irá a decir? Y yo creo que es muy buena para hablar la gente, ¿no? O sea, sí se sabe expresar muy bien. Lo que quiere decir lo dice. Señor, dice, me duele el estómago. Y no creo que haya sido por otra cosa. No son los riñones, no es un dolor que me venga de otra cosa, ¿no? Es por el agua que estoy tomando. Él lo identifica perfectamente bien. Entonces, bueno, aquí, ¿quién es el señor Montserrat del Cid Valenzuela? Señor, le voy a leer su carta. ¿De acuerdo? Ure, Sonora, 16 de noviembre. Le voy a leer la carta que nos entrega el señor. Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento, de acuerdo a la petición en relación a la reunión del día 9 de noviembre del año en curso, relacionada a la contingencia del río Sonora, motivo para expresar en lo particular mi propio punto de vista. En primer lugar, para empezar, la minera aportó la cantidad de 500 millones de pesos para el daño que causó en las aguas y tierras del río Sonora, que recorre por siete municipios de la cuenca del río Sonora, que conforman los habitantes afectados del ecocidio. Todo está muy bien. Únicamente en nuestro municipio de Ures jamás nos han informado qué cantidad se recibió para un reparto equitativo. En cambio, esos apoyos económicos se repartieron a criterio en los entrevistados, en los representantes de algunas dependencias oficiales y de algunos partidos políticos. Y el problema fue que no se mencionó la cantidad en las entrevistas que nos hicieron. Hasta que Banorte hizo la entrega del documento con el valor marcado para cada persona, y como esos valores contemplan gran diferencia por no dar una explicación que en su tiempo y forma hubiera sido muy precisa y necesaria para evitar esa tanta confusión entre la población, en donde existen gran coraje de la mayoría de la población, al darse cuenta que esas cantidades fueron muy manipuladas, de tal manera que fueron variadas para su distribución, en donde se contemplan desde 15 mil pesos hasta 200 mil pesos o más por persona, en donde se manifiesta una falta de respeto. Hasta los dos, perdón, no hay seriedad, no hay gratitud, no hay caridad. Si estas virtudes en donde esperábamos el apoyo confiable, el amor de tanto habitante no estuvieran tan activadas, que a la fecha el daño es mucho más grave que los venenos tóxicos por el derrame en cuestión. Me despido, gracias por la atención prestada a la presente. Muchas gracias únicamente a los más afectados por los apoyos, nosotros somos la mayoría. Y estamos solicitando informe de los apoyos comprobados. Y solamente así se dará por terminado el asunto que nos ocupa. Es el señor Montserrat del Cid Valenzuela. Dice, es más grave la trampa que nos están haciendo que los venenos. Gracias, señor. Ya leí su carta. Muy bien, eso es lo que estamos. En eso estamos precisamente. Entonces, tal como lo dice, un hospital de atención médica, buena distribución, claridad, transparencia en los recursos, ¿de acuerdo? Y un plan que ayude a la gente a salir adelante. Eso es lo que se pide, ¿cierto? Vamos a continuar con la formación de grupos. Se les ha dificultado eso. El señor decía un solo grupo, pero eso es más difícil todavía. No podemos estar en un solo grupo. Necesitamos conocernos, confiar unos en otros. Pero si hacemos un pequeño grupo de 5, de 10, de 15 personas, tal vez sea más fácil. En eso estamos. Aquí estamos para eso. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien más quiera participar. Ingeniero Ríos, ¿le gustaría? Para irnos. Bueno, compañeros, muchas gracias y hay que meterle ganas. Nosotros nos vamos porque hay que agarrar el camión. Mi carro lo dejamos, mi charanga quedó en Arizpe y hay que ya no dilate el camión ni pasar por el río. Ahí nos vemos en la próxima y hay que meterle ganas. Y que no los estén engañando. El agua purificada no mata los metales pesados, siguen tomando veneno. Están gastando dioquis. Agua de 5 o 10 kilómetros lejos del río y que la pague Grupo México, no ustedes. Muchas gracias, compañeros, y hay que seguir en la lucha. La próxima, sí, eso le iba a preguntar. ¿Cuándo propone la próxima reunión y dónde, don León? Pues no vinieron las personas, la querían en Mazocahui o Aviácora. Según la señora Grandota, dice que ella tiene 1,000 personas concentradas para la próxima asamblea. Sería cuestión de comunicarnos con ella, buscar la manera, y la haríamos ahí, les quedaría cerca a ellos y más cerca a mí también. ¿Qué proponen ustedes? ¿Dónde hacemos la próxima reunión? El Mazocahui. Vamos a Mazocahui. A Mazocahui, ¿están de acuerdo? Levanten la mano los que quieran el Mazocahui. De acuerdo, el próximo domingo a las 10, perdón, a las 12 del mediodía. Al Mazocahui. De acuerdo, muy bien, ¿está de acuerdo usted? Muy bien, el ingeniero Ríos, pues que les vaya muy bien, don León Soto, de verdad que hace mucho bien sus palabras cuando viene usted a decirnos su experiencia, lo que piensa. De verdad que muchas gracias. Un aplauso para el señor León Soto. Muchas gracias. El ingeniero Ríos. Buenas tardes. Yo aquí vine a apoyarlos porque son una familia contaminada. Mi esposa ya entregó unos formatos. A mí me gustaría que cada persona que se le entregó este formato haga un diagrama de árbol. ¿Qué quiere decir? Que le saque copia, se lo entregue a sus vecinos. Es muy importante el llenado. Ya aquí 4 personas me llenaron el formato y casi todas las afectaciones las traen ellos. Estas personas muy seguro que estén contaminadas. Aquí lo que requerimos es reunir todos los formatos y hacer una encuesta general, cuáles son las afectaciones primeras, para exigirle a las autoridades de salud que vigilen por ustedes. En este caso, yo voy a coordinar todo esto, pero el que quiera una copia de la gente afectada, con mucho gusto la entregamos. Yo quiero que en la próxima reunión me entreguen esos formatos. Estos formatos también los voy a llevar a la Universidad de Sonora, a cada escuela. Se van a dar cuenta que esta contaminación ya está en desde Cananea hasta la costa de Hermosillo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Este problema es grave. 14,000 pesos que le dieron, 200,000 no le va a servir de nada. A mi hijo un solo estudio le costó 50,000, otros otro 25,000, o sea, nosotros hemos gastado alrededor de unos 3,5 millones de pesos en los estudios de mis hijos y no están bien todavía. Yo les recomiendo que si este formato ahorita no lo llenan porque no traen ninguna afectación, es que los conserven. Porque yo les aseguro que en 5 años van a traer más de estas afectaciones, de seguro. Lo más aquí, por ejemplo, ustedes tienen problemas, dicen que el agua no está limpia. Yo les recomiendo algo. Si alguien en su casa tiene un cooler, me gustaría que pasando la temporada me pasara el sarro que se acumula ahí. Yo le hago estudio y le voy a decir qué tanto contaminante tiene el agua. Porque las autoridades nos están engañando. El agua, como les dije un día, el agua es un medio para que el metal se transporte de un lugar a otro. Las autoridades probablemente no encuentren muchos metales, porque el metal por la diferencia de densidad baja, pero cuando succiona el pozo es cuando sale el metal. Aquí las autoridades dijeron, vamos a hacer un pozo a 500 metros del margen del río. Este es un error, porque aquí en Ures ni en todo el río Sonora se conoce cómo está configurado los mantos acuíferos. Si los mantos acuíferos vienen por aguas subterráneas, o son mantos acuíferos confinados, o son mantos acuíferos bien definidos. Aquí es un problema grave que las autoridades tienen que declarar todo esto, este problema. Porque aquí la gente estoy viendo que está muy contaminada. Ahorita en 4 encuestas estoy viendo que ya el problema es grave. Esa persona de Mazocahui que dijo que sus hijos se habían contaminado porque se vayan al río de Inel Gavilán, no puede ser eso. Nosotros como especialistas, como geólogos, no puede suceder. Lo que pasa es que esa gente fue un pretexto para que se dieran cuenta que están contaminados. Pero esa contaminación, estos niños la traen de 3 o 4 años anteriores. Yo les pido que llenemos este formato y viendo la gente mayor afectada, hagamos actividades para mandarlas y que le hagan estudios que la autoridad no quiere. De ahí comenzaremos este formato para entablar una demanda contra el Grupo México. Mientras no tengamos documentos oficiales que están contaminados, no podemos hacer nada, yo les aseguro eso. Necesitamos de unirnos todos y sacar adelante esto. El problema de salud viene en 2, 3 años si no lo traen ya ahorita. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Ríos. Es muy importante lo que nos está diciendo, de verdad que no tenemos otros medios más que los que nos están proponiendo para saber qué tanta afectación tenemos. De verdad que es importante hacerlo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien quisiera decir algo? Yo quisiera nomás llamar a estos muchachos a quienes les agradecemos que nos presten unas mesas, unas sillas para venir a hacer este trabajo que venimos a hacer acá. Muchas gracias, compañeros. No sé si nos ayudarían también en Mazocahui. ¿No quieren venir? Pásen. Si la próxima reunión es en Mazocahui, nos podrán ayudar con las mesas, las sillas y eso. Vamos a hacer unos volantes para avisarle a la mayor parte de la gente. La compañera nos ha hecho el favor de distribuirlos aquí en Ures. Entonces es muy bueno que haya gente que esté interesada en ayudar. Si alguno de ustedes también nos puede ayudar en sus colonias, en sus pueblos, allá en San Pedro, en los ranchitos, pues, en donde haya personas que puedan asistir, es muy importante asistir e informarse, pues, ¿no? Si no tenemos la información directa de lo que está pasando, no nos vamos a enterar nunca. Por ejemplo, ¿qué significa que la PGR te cite a una reunión donde dices Vasco en calidad de presentado? ¿Por qué? Porque hiciste esto. No hay que tener miedo a eso. ¿De acuerdo? No tengamos miedo a eso. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo absolutamente nada fuera de la ley. Nos toca, nos corresponde manifestarnos y reclamar lo que en justicia nos corresponde. Si no nos están haciendo justicia, necesitamos hacerlo nosotros. Por nuestros propios medios nos tenemos que hacer al menos escuchar. Ya lo dijo aquel señor, manifestarse es un derecho. Es un derecho que tenemos de decir lo que pensamos. Nadie nos puede prohibir, no digas eso. ¿Por qué no? Si lo estoy diciendo correctamente. No estoy ofendiendo a nadie, reclamo un derecho. ¿No? El derecho que no se reclama, señores, señoras, niños. Un derecho que no se reclama. no te lo van a dar. No se defiende solo el derecho. El derecho lo tenemos que defender nosotros mismos. Si no lo reclama el derecho a uno, nadie se lo va a venir a dar. ¿Sí me explico? Necesitamos aprender a reclamar nuestros derechos, a defenderlos. Pero alguien que no sabe qué derechos tiene, ¿qué va a reclamar? ¿De acuerdo? Entonces, a eso venimos, a ayudarles, ayudarnos, porque estamos en esto todos, ayudarnos a reclamar lo que nos corresponde. Salud, un hospital, dice la señora, una atención médica, ¿de acuerdo? Si hay recursos que se distribuyan bien, de forma transparente, que no haya oscuridad en eso, que no haya opacidad, y que también haya la propuesta de un programa que nos ayude a salir adelante con nuestras actividades económicas. Es lo que estamos planteando. Nosotros agradecemos a los muchachos, a los compañeros, a la compañera que nos ayudan en esto. Por favor, yo les pido un fuerte aplauso para ellos. De verdad que es muy importante hacer esto cada domingo. ¿Qué significa cada domingo, compañeros? No, ¿a poco no significa tomar un poquito de lo que es nuestro tiempo? Dejar a nuestros hijos, a nuestra esposa por un lado y decir, yo voy a ir un rato a platicar con mis compañeras y mis compañeros, con los cuales tenemos una cosa en común. Tenemos el mismo problema. Nos están aplastando, nos están olvidando, nos están abusando con nosotros, nos están haciendo daño. Entonces, este tiempo que dejamos a un lado las cosas que tradicionalmente hacemos, nos podemos quedar acostados, nos podemos irnos a donde sea, pasearnos. Eso no es malo, por supuesto, pero si le dedicamos un poquito de tiempo a esto es porque también lo vale. Créanme que lo vale. Es muy valioso estar sentado aquí. ¿Qué le hace? Como sea. Es importante participar. ¿De acuerdo? ¿Cómo se siente usted, señora? ¿Se siente bien de participar? Siempre ha venido a estas reuniones, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué le parece la reunión? ¿Ha venido más gente en otras ocasiones? Sí, ha venido más gente, no sé por qué ha disminuido. A lo mejor les dieron dinero, como dice el compañero, ¿no? Sí me dieron, pero quiero más. No. Pues lo que pasa, yo creo que es somos gente apática, ¿no? Gente que tiene miedo más que nada, yo creo, a que no le vayan a dar el dinero que le corresponde o que le vayan a dar. Por dicen... Pues si voy a ir a la plaza, a lo mejor no me van a dar el dinero paso mañana y mejor ni me presento. Lo que yo digo que mejor, yo creo que hay que asustar a la gente de todas las enfermedades por medio de folletos o de algo, le digo que se entere la gente, porque la gente no cree. Yo le he comentado a mucha gente de todo lo que puede acarrear la mina y mucha gente es incrédula. Bastante a la gente he comentado y invité a mucha gente y jamás, no sé, la gente lo que quiere es el dinero, creen que con eso van a limpiar el agua. No sé, yo no quiero dinero, quiero agua, agua limpia, agua para que mis hijos tomen agua limpia, mis nietos, mis sobrinos y pues enfermedad no queremos. Queremos, sí necesitamos el hospital, pero si ese problema tan grande que hay en la mina, si se pudiera quitar para que no haya ese derrame, porque ¿de qué serviría el millón? ¿De qué serviría que estemos aquí? ¿De qué serviría todo lo que estamos haciendo si ese derrame se puede venir? Creo que hay que unirlos, que haya fuerza y una organización bien grande y que no haya miedo para poder tapar ese que se puede derramar. ¿Por qué no haber por otro lado, abrir por otro lado? ¿Por qué? Porque aquí ya no va a ser Ures ni va a ser San Pedro, va a ser Panteón. Hay que tener miedo. Miedo, pero no hablar. Hay que tener miedo a lo que va a pasar. Por eso yo invito a toda la gente a que se reúna aquí para que vea. Muchos tienen miedo porque dice, vienen de la universidad. Y a la universidad, ¿quiénes son? Son estudiantes que saben cómo los pueden apoyar. Hay que no tener miedo. Yo no tengo miedo, por eso vengo aquí. las tres sesiones que hemos tenido, las he venido. Y pues gente veo muy poquita, pero si se dan cuenta del gran problema que tenemos, de la enfermedad tan grande que pues se puede venir, y como le digo, de que sean panteones, pues hay que ponerlos, no, las pilas y organizarlos bien. Muy bien, ¿y usted va a ir a Mazucaui en la próxima reunión? Claro que sí. Muy bien, fíjese lo que plantea la señora. Si no nos cuidamos, si no participamos, si no hacemos, si no perdemos el miedo a participar, entonces esto no va a ser San Pedro, no va a ser Ures, va a ser Panteón. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, nuestra comunidad se va a perder, se va a acabar. Tenemos que organizarnos. Para la reunión de Mazucaui el próximo domingo a las 12 del mediodía, los invitamos a todos, estamos diciéndole a los compañeros si nos pueden apoyar allá y nos dicen que sí. Nosotros vamos a convocar a los medios de comunicación para que estemos reunidos allá y tengamos la posibilidad de decirle, reclamamos estas cosas para los pobladores. Y ahí juntos todos, que escuche el gobierno, que escuche el presidente municipal, que escuche el Congreso de Diputados que tenemos en el estado de Sonora, que escuchen los diputados federales que supuestamente nos representan, que escuchen la gente que tiene que participar en la solución de estos problemas. No estamos pidiendo nada que no sea nuestro derecho. Tenemos derecho a que dejen el río como estaba. Tenemos derecho a que nos atiendan los problemas de salud, porque no los teníamos, los tenemos gracias a la contaminación. Tenemos derecho a que tengamos actividades económicas que nos ayuden a sobrevivir. Eso tenemos derecho. Todo mexicano tiene derecho a un trabajo digno que le brinde una vida decorosa. Tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a jubilación, tenemos derecho a vacaciones, tenemos derecho a muchas cosas. Están inscritas en la ley, en las leyes, pero poco a poquito se han ido retrayendo hasta dejarnos con muy pocas cosas en las manos. ¿Por qué? Porque no las hemos reclamado, porque insistimos, un derecho que no se reclama no es derecho. Nadie nos los da, no nos los regalan. Y se vale soñar, se vale proponer. Dice, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto otro? Algo ha de quedar de un sueño, del sueño que tiene, el sueño nos da una esperanza. Digamos, cuando proponemos, hagamos esto, hagamos de esta ciudad una ciudad limpia, bonita, productiva, saludable, que les podamos brindar a nuestros hijos, perdón, algo más que lo que tenemos hasta ahora. Esto es, pues, lo que venimos a hacer aquí. Perdón. Entonces, miren, estamos terminando esta reunión. Estamos cerrando con esta demanda. La próxima, el próximo domingo, a las 12 del mediodía, en Mazucaui, ahí en el entronque. Ahí nos reunimos, ahí vamos a estar. Vamos a Mazucaui, vamos con la gente de allá, les vamos a avisar a todos los demás pobladores a ver si bajan a los de Aconchi, a los de Aviácora, a los de Banamichi, a los de Arispe, que todos nos reunamos allá y darle a esto más sentido, un sentido de organización, de unión. A Jorge Gastelum y a Ricky Ricón los invitamos con mucho gusto, ojalá y vengan. ¿Quiere hablar usted? Le voy a hacer una pregunta. Aquí en Ures se formó una asociación civil con 7,000 firmas. ¿Tienen fuerza o no tienen fuerza? ¿Cuántas firmas? 7,000 gentes. Yo le voy a decir una cosa, espéreme. Yo le voy a decir una cosa. La firma no vale nada si no está respaldada por una ciudadanía. Una persona puede firmar por cualquier cosa. A las personas le están haciendo firmar por la cantidad de dinero que les dan ahí, pero no saben ni lo que firman. Espéreme. Entonces, una firma no quiere decir nada. La persona tiene que estar ahí y si es su derecho, los derechos son irrenunciables. Uno no puede decir, renuncio a mi derecho. ¿Me explico? Mire, esa asociación que se formó con esto, con credencial, copia credencial electoral, se formó una asociación civil registrada, notariada. Esa es la pregunta que le iba a hacer yo, si tiene fuerza o no tiene fuerza. No, insisto, O uno le pueden hacer firmar por muchas razones, pero uno no pierde sus derechos. No pierde uno el derecho porque a una persona le diga, firma aquí, por cualquier razón. ¿Me explico? No dice, mira, ahí va mi credencial de elector, yo me comprometo a esto. Una persona los puede engañar, una persona los puede llevar a situaciones que no queremos, con una promesa, porque la gente está esperanzada que alguien venga a solucionar el problema. Pero eso no es válido. Cuando uno ofrece, cuando alguien ofrece una solución a un problema, no empieza por pedir dinero, ni por pedir credenciales de elector, ni por pedir o otros documentos. No es así la solución de un problema. La solución de un problema es organizándonos todos, dándole el valor y el respeto que tiene cada persona. No es diciéndole, renuncia a esto, yo te voy a... Mira, tú ya no hagas nada, yo voy a ir allá, yo me voy a entender con esa gente. El que les diga eso está mintiendo. El que les diga eso está manipulando las cosas. El que les diga eso está engañando a la gente. Cuando les dice, tú no hagas nada, quédate sentado ahí. No te preocupes, yo voy a arreglar el problema. Eso es una mentira. Estamos acostumbrados a delegar la responsabilidad en otras personas que fácilmente nos engañan. Entonces, no nos prestemos a eso. Mejor vamos, nosotros mismos vamos. Y diga, ¿quieres que te firme un documento? A ver, ¿qué dice su documento? ¿No? Si es un documento que firman todos los demás y vamos detrás de que de una solución, ¿contra quién? ¿Quién envenenó el río? ¿Quién lo envenenó? ¿Quién vertió ahí más de 40 millones de litros de desechos tóxicos? La mina de Cananea, ¿quién es el dueño de la mina de Cananea? Contra él al que hay que ir. Yo no estoy diciendo mentiras, no hay engaño. ¿Quién es el que está haciendo, perjudicando a la gente? Está claro, ¿no? Ahora, si el gobierno quiere interceder y quiere decir, no le hagan nada a Grupo México. Grupo México es un bueno porque está ofreciendo trabajos a muchas personas. No, señor, a mí no me importa que esté dando trabajos. Está envenenando a mi familia. Nos está haciendo daño. ¿De acuerdo? Eso no es ninguna mentira, eso está claro. Aunque no lo diga yo, así es. Aunque no lo digamos nosotros, cada uno, así es. Ahí está el mal, ¿no? El agua está contaminada y es un engaño cuando un funcionario público federal o estatal como el gobernador y el Alfonso Navarrete Prida que vinieron y dijeron, ya no hay contingencia, ya pasamos a otra etapa. Eso es un engaño también, no porque lo digan, cuando uno dice algo es porque te lo estoy demostrando. Aquí lo puedes palpar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué queremos? Simplemente que las cosas queden como estaban. ¿Eso es pedir mucho? ¿Es pedir demasiado? Decir, déjenlo como estaba. Repara el daño. ¿Y por qué ella no habla? ¿Por qué ella no habla? A eso nos estamos enfrentando, señoras, señores, al engaño, al abuso, al que pisotee nuestros derechos, a que consideren que una persona porque vende su fuerza de trabajo, porque es jornalero, porque es comerciante, porque es, no, porque no tiene poder, por eso, ¿no? ¿Qué me va a hacer ese a mí, no? No hay que tener miedo entonces, a eso ni a cualquier león como eso, ¿de acuerdo? De acuerdo, estamos hablando con la verdad, estamos hablando con lo único que tenemos son nuestras palabras y nuestras palabras no son mentiras y eso vale más que el dinero, hay cosas que valen más que el dinero. ¿Quiere decirnos algo? Mira, tú ahorita me dijiste que estábamos obligados con Jorge Gastelu porque firmamos un compromiso con él, le dimos la credencial. Si él no cumple con nosotros, tampoco nosotros podemos cumplir con él porque él no ha cumplido con su deber donde se comprometió. No, por eso, pues por eso, pero tú me estás reclamando a mí que estamos obligados nosotros. No estamos obligados a reclamarlas así, pero tú no tienes derecho a reclamarme a mí porque estamos firmando otra parte. Y yo soy libre para eso. Sí, sí, por eso. Pero tú me reclamaste ahorita porque habíamos firmado un convenio con él. Pues sí, pero si él no cumple, no estamos obligados tampoco a cumplir con él. No vale una firma que no se sustente con el derecho. Nadie puede venir a violar nuestros derechos. Eso es de ley. Es así dice la ley. Nosotros no podemos renunciar a nuestro derecho. Y si alguien nos lleva con una promesa y luego desaparece, eso es un engaño. Y ese engaño hay que reclamárselo. A quien sea, ¿no? ¿De acuerdo? Hay mucha gente que se va a aprovechar de la situación, por supuesto. Entonces no hay vuelta de hoja. Es muy claro cuando alguien nos quiere engañar. Es clarísimo. ¿Por qué? Porque es el pretexto, de verdad, que a veces ni firma necesita para engañarnos. Simplemente dice, mira, ya traigo aquí 5,000 firmas, yo soy el representante de toda esta gente, dame estos recursos, ¿verdad? ¿A quién? ¿Quién se los da? ¿No tiene la culpa el que se los da? ¿Quién se los da? ¿Quién tiene el fideicomiso? Obviamente, pues, estamos hablando de que hay todo un sistema de corrupción, no nomás ahí, en muchas partes hay. ¿De acuerdo? Entonces, no renunciamos a nuestro derecho. Claro que si nosotros confiamos en alguien y decimos, ok, ve a representar esto, pero no podemos confiar en cualquier persona que nos dice, mira, dame tu credencial de elector y yo te voy a arreglar el problema. Mejor vamos todos. Y así no nos tenemos que andar cuidando las espaldas de nadie, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué, querías participar? La maestra Blanca Valenzuela. Bien, muy buenas tardes. Quiero agradecer al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora y por supuesto a Juan Pavlovich, que ha estado muy atento siempre tratando también de encauzar esta problemática que estamos viviendo los habitantes del río de Sonora, y por supuesto a la radio, Radio Libera, que está cubriendo esta parte técnica también con su transmisión, y al Sindicato de Trabajadores del Sindicato Minero de Grupo México. Y con ello, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la organización y reconocer esta insistencia con la que han venido ellos precisamente tratando de impulsar una organización, una movilización, a la cual todavía como urenses no hemos podido dar la respuesta debida. Creo que tenemos que organizarnos e irnos abriendo los ojos de nuestra realidad que se avecina, la realidad que vamos a vivir próximamente, que no está muy lejos de vivirla. A lo mejor encauzamos nuestra organización a través de la asociación esta civil que se organizó, pero creo que debemos de pedirle respuestas a esa organización civil. Le tenemos que pedir claridad en la aplicación de los recursos, cómo lo han aplicado, por qué están tan callados, por qué no resuelven, por qué no atienden los problemas que estamos viviendo. Igual se lo tenemos que pedir al ciudadano presidente municipal, a los diputados, a los delegados, al delegado de economía. Creo que como ciudadanos tenemos el deber de pedir cuentas claras en la aplicación del fideicomiso. Este fideicomiso fue de 2,000 millones de pesos y una primera administración de 500,000 millones de pesos. Según declaraciones, hasta el momento se han repartido 436 millones de pesos. Queremos saber dónde están esos 436 millones de pesos. Sabemos perfectamente que hay compañeros avecindados de la comunidad, del municipio, que han recibido bastante apoyo y hay otros que no han recibido absolutamente nada. Creo que es correcto como ciudadanos que solicitemos la transparencia en la aplicación de los recursos y que solicitemos a la asociaciones que se han agrupado en relación a esta a esta tragedia de la contaminación del río, que pidamos cuentas claras sobre cómo se está aplicando el recurso, quiénes están llevando el recurso, cuáles son los motivos, por qué a unos se les da más, por qué a otros se les da menos. Creo que debemos como ciudadanos, todos estamos afectados, el que vende el queso, el que vende el jamoncillo, el padre de familia, el niño que va a la escuela, todos estamos afectados. Aquí no hay una diferencia de afectación. Y considero, pues, que como urense debemos de organizarnos, debemos dar respuesta también a esta organización sindical que tiene a bien venir con nosotros y motivarnos, estimularnos, hacernos conscientes del problema que estamos viviendo y del problema que vamos a vivir a futuro. Hasta el momento no tenemos claro, por ejemplo, de parte de la administración municipal, un plan de desarrollo municipal que nos diga claramente a nosotros como habitantes qué va a pasar con la economía de aquí, qué va a pasar con la salud de aquí, qué bienes de servicios públicos se van a mejorar, dónde van a quedar, quién los va a administrar. Es triste, es lamentable, compañeros, porque yo lo he visto, he llegado al Teatro Jesús Ochoa y veo en la parte de enfrente personas de aquí, compañeros de nosotros, de la comunidad de Ures, tratando a uno como si fuera un delincuente para recibir un apoyo que te corresponde por derecho. Igual desde el momento en que uno se planta para tener el acceso al teatro. Creo que debemos de ser correctos, tenemos la suficiente educación para comportarnos debidamente y no para que se nos dé ese trato. Y es lamentable ver el tráfico de influencias que existe en la distribución del recurso. Y creo que no nos debemos de quedar callados, porque ese recurso es de todos y es para todas y para todos. Y todos debemos de ser beneficiados por igual manera. No se vale, compañeros, que nos estén haciendo esto. Entonces, pues claro, como en todos lados salen los ganones, los gandallones, y son los que reparten el queso. Y esto yo creo que no está bien. Yo escuchaba precisamente a compañeros de Ures hablando en la radio hace 2 domingos, diciendo que el agua ya está limpia, que el agua ya se puede tomar, que no hay contaminación. Y eso no es cierto. Yo quiero un certificado de una organización seria, de una organización internacional que efectivamente me diga que el agua está limpia y que es agua potable, que es agua que se puede tomar, que es agua que puede ser usada por los humanos para ser consumida. Entonces, creo yo que debemos de solicitar el apoyo al sindicato para que nos apoyen a través de un organismo internacional o de otras universidades de otros países que nos puedan dar un diagnóstico de la calidad del agua, en qué situación se encuentra el agua. ¿Por qué? Porque no hay confianza, no hay confianza, a los políticos no les interesa nuestra situación, a los políticos les interesa su situación personal y cómo se benefician en esta situación particular, desgraciadamente, la tragedia que nosotros vamos a vivir y que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, a ellos no les importa. Sí, si nuestros hijos mañana pasado aparecen con alguna enfermedad, ¿sí? Si no tenemos una oportunidad de trabajo, a ellos no les interesa. Ellos lo que quieren es aplicar lo que van a aplicar y vámonos. Igual creo que debemos de hacer una manifestación y solicitarle por escrito o a través del Consejo Ciudadano al señor presidente municipal su presencia y que nos dé una respuesta, que nos haga un plan de desarrollo, qué es lo que va a pasar con Ures de aquí en adelante, qué va a pasar a partir de la contaminación, cómo se va a enfrentar el pueblo de Ures ante esa situación nueva a la cual no estamos acostumbrados a vivir, porque todo esto viene a cambiar todo nuestro sistema de vida, y no más nuestro, sino de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Entonces tenemos que pedirle al presidente municipal, al diputado de este distrito, que dé la cara y que venga y se enfrente aquí con nosotros y que no sea a través de una asociación civil en la cual todos sabemos que esto tiene tintes políticos. Entonces tenemos que armar un consejo ciudadano apolítico, fuera de cualquier tinte político. Lo que nos interesa es nuestro problema, porque este problema lo vamos a vivir todos independientemente de la posición política tengamos o del partido político al cual se milite. Creo que en este caso debemos de ser transparentes, debemos ser limpios, debemos ser objetivos y preocuparnos por todos. Entonces, Yo quisiera reiterar el agradecimiento pues al Sindicato de Trabajadores Académicos que ha estado aquí con nosotros. La Universidad de Sonora es una institución pública, es una institución confiable en la cual podemos confiar en sus abogados, podemos confiar en sus químicos, podemos confiar en sus psicólogos, en sus sociólogos, etcétera, que nos pueden apoyar y darnos una orientación. Inclusive yo solicito que quede como acuerdo que solicitemos al presidente municipal que nos presente el plan de desarrollo, qué es lo que va a pasar, qué se está viendo, que solicitemos al fideicomiso del Río de Sonora la transparencia de las cuentas y que nos digan cómo se distribuyó y quiénes han sido beneficiados con ese recurso y con cuánto han sido beneficiados. Y verán, vamos a ver ahí que hay unos cuantos que andan por ahí muy atentos al movimiento y que están siendo beneficiados. ¿Por qué tan callados? ¿Por qué no convocan entonces a todos los pobladores así en una plaza pública a que la gente exprese su opinión? O sea, nosotros no estamos pidiendo limosna en esto, estamos pidiendo nuestro derecho y hay que comportarnos dignamente también como mexicanos, como urenses, pidiendo nuestro derecho y que sean respetados nuestros derechos. Entonces, hay que apoyarnos a través del fideicomiso también solicitándole, primero, que nos dé garantía de salud para todos, que nos dé la garantía de un servicio médico o de una institución de salud que nos atienda a todos indistintamente. Y creo que eso es lo que podemos encauzar también a través del apoyo de estas organizaciones sindicales. Aparte del fideicomiso de los 450 millones 36 que se han repartido hasta el momento, queremos saber dónde están y cómo se repartieron. Ahí los quiero ver la próxima semana, esta plaza va a estar llena de gente. ¿Sí? Si ahora le hubiéramos dicho que se iba a repartir dinero, aquí estuviéramos, todos estuviéramos aquí. Miles de personas hubiéramos aquí. Es que eso es, pues juegas con el rumor, juegas con la ignorancia de la gente, la atemorizan a la gente, hay que perder el temor, como decía Manuelita hace rato, hay que perder el miedo, porque con el miedo no vamos a llegar a ningún lado, más en esta situación que tenemos que estar unidos como urenses, porque si no estamos unidos, cualquiera va a ser leña de nosotros, como está pasando ahora. ¿Y qué futuro? El dinero se va a acabar. ¿Sí? ¿Qué sigue después? Hay que pensar para enfrente, hay que pensar en las instituciones de salud que debemos de tener, en las escuelas que debemos de tener. Pues hay que reclamar que nos den el agua purificada. Pero es que si no nos manifestamos, si no nos organizamos, como decía Juan, tampoco no nos van a atender en nuestras demandas. Necesitamos organizarnos para que atiendan nuestras demandas e ir, como les digo, civilizadamente y manifestarse, hacer una protesta, hacer un plantón, debemos de acordar cosas. Igual, el día que paguen debemos de asumir una postura también, porque en esto divide y vencerás, le das a unos, a otros le das más, a otros le das poquito, a otros no le das nada y los dividen. Y es lo que está pasando. Entonces, detrás de todo esto hay intereses, pues, y hay intereses políticos, no nos hagamos tontos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A nosotros no nos importa en estos momentos la política, nos importa que nos resuelvan nuestro problema, el problema de la contaminación del agua. El río no va a ser igual, ya no va a estar igual, y estamos hablando de décadas para adelante. Eso es imposible que el río se limpie. Entonces necesitamos ver qué alternativas vamos a hacer para vivir, para tener calidad de vida. Y ese es el problema, pues, que hay que señalar, ¿para qué? Para que esos que están haciendo las baquetonadas se cuiden y no empiecen a hacer sus baquetonadas, pues, así es. Y eso sucede, pues hay discriminación en esto, hay selección también de los apoyos, a quienes les das más y a quienes les das menos, y a quienes les das y a quienes no les das. Y eso no se vale, ¿por qué? Porque el fideicomiso es de todos y de todas, no es de un grupo. Claro, pero si no nos manifestamos ante la injusticia, ellos van a seguir haciendo lo que han venido haciendo. Entonces necesitamos organizarnos y necesitamos señalarlos y hablar con el delegado de economía que viene allí y decirle, a ver señor, aquí, ¿a quién se le tengo que deber que me apoye usted? ¿A la asociación civil? ¿A fulano? ¿A mangano? ¿O qué? ¿Que no es mi derecho? ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos viendo, pues no somos ignorantes de lo que estamos viendo enfrente. El tráfico de influencias que está ocurriendo. Y eso no se vale. Así es. Entonces hay que manifestarse el día que hagan el pago y hay que pedir la transparencia de la aplicación de los recursos. Y hay que pedir un plan de desarrollo de municipal para saber qué va a pasar con nosotros. Y hay que pedirle cuentas al fideicomiso. Hay que pedirle cuentas a nuestro presidente municipal, a nuestros diputados, sí, y a esa asociación que se arrogó el derecho de nuestras demandas, sí, aprovechando la ignorancia de la gente. Eso no se vale, eso no se vale. Entonces, hay que tener valor, pues, hay que perder el miedo, porque con miedo no vamos a llegar a ningún lado. Y tenemos que afrontar esta situación nueva para nosotros, que no estamos acostumbrados. Pero la clave que es organizarnos. Hoy es una pena que venga gente de Mazocagui, de Arizpe, y nosotros no podamos reunirnos en la plaza. Si aquí están en nuestra casa, ¿sí? Así es, entonces invitemos a la gente, a nuestros vecinos, a nuestra familia, e invitemos a que se manifieste, a que se organice, a organizarnos, porque nos agarran desorganizados y nos van a agarrar en despoblado, como está pasando. Pues para eso estamos, pues para apoyarnos todos en la medida de nuestras posibilidades. Ahora la Universidad de Sonora es una institución seria y está en la mejor disposición de apoyar a los afectados del río de Sonora. Pues hay que llamarlo, que venga, dé la cara también, pues. A ver, aquí hay una propuesta muy interesante. El martes van a pagar, va a haber mucha gente ahí. Ahí hay dos cartas firmadas del señor Casillas, el señor Apolonio, tiene ahí, hay al menos tres cartas exigiéndoles transparencia en los recursos. Perder el miedo, ¿a qué le estamos perdiendo el miedo? A reunirnos ahí todos juntos y reclamar con esas cartas que se están firmando que se transparenten los recursos. Que digan cuánto se han gastado, a quién le han dado y por qué le han dado así. Eso es lo que dice la carta. Ahí está la propuesta. Se puede hacer esa reunión aquí el martes. Hacen la fuerza, no van a hacer nada malo, simplemente se van a plantar ahí enfrente de la autoridad correspondiente diciéndole, mire, esto acordamos todos nosotros. Diga, señor. No ir a Conchi, a Mazocawi. Si aquí no se junta la gente, quiere ir que vaya menos, pero solamente querían dinero, si iba a ir todas de raite. Está bien, pero la reunión de Mazocawi es el domingo. Esto es el martes. El martes va a estar la gente ahí en el teatro Jesús Ochoa. Y aquí va a haber muchísima gente. Pero si venimos, si se junta las personas que están interesadas en resolver esa situación, ahí está planteado. Hacer la fuerza quiere decir venir y hacer la fuerza. Plantarse ahí junto con los demás. No, el martes. Bueno, no está definido qué día va a ser. Bueno, que nos avisen. Ahí los muchachos nos pueden avisar. Tenemos el contacto para estar aquí con ustedes. ¿Les parece bien? Aquí vamos a estar con ustedes. ¿De acuerdo? Pero aquí todos juntos inviten a los demás, que se transparenten los recursos. Y está muy bien la propuesta de exigirle el plan, entregarle un escrito. Vamos a plantarnos ante quien sea para exigirle que se transparenten los recursos. pero también exigirle al presidente municipal que qué va a hacer con los pobladores, qué futuro les espera para el próximo año, para los 2-3 años que siguen. A esas dos cosas se puede hacer. Primero, decirle que se transparenten los recursos y luego entregar un escrito diciéndole, presidente municipal, tienes la obligación de decir cuál es el futuro de esta población. Ahí están dos propuestas concretas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues en eso yo creo que si bien vale la pena. Muchas gracias a Blanca Valenzuela. Con esto, yo creo que con eso estamos terminando la reunión. Muchas gracias, pero estamos terminando esta reunión. Muchas gracias por su participación. Gracias a Libera Radio, que está transmitiendo en vivo este programa. Esto se está escuchando en Hermosillo. Se está escuchando en todas las regiones donde sintonicen por internet esa radio. Libera Radio, muchas gracias. Muchas gracias a ellos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, de verdad. Esto es un ejercicio ciudadano al que tenemos derecho. No debemos de tener miedo de decir la verdad y hablar con el corazón. Muchas gracias. Gracias y nos vemos. Nos vemos en Mazocawi el domingo. Muchas gracias. Gracias, señoras. Doña Mauro, que le vaya muy bien. Bien, pues es así como termina esta reunión, de esta cuarta reunión, hoy domingo 16 de domingo, hoy domingo 16 de noviembre ya, y bueno, pues aquí es donde damos por terminado. Estamos platicando, vamos a platicar acá con el maestro. Denos su nombre, maestro. Doctor Juan Manuel Vargas López. Doctor Juan Manuel Vargas López. Aquí tengo ya una mejor retroalimentación. Doctor Juan Miguel, usted viene con el sindicato también. ¿Qué le ha parecido esta reunión? Muchas gracias por darme la oportunidad a través de este interesante proyecto de radio de compartir la experiencia que hoy un servidor ha vivido aquí este mediodía en Ures. Es muy interesante el ejercicio de la sociedad donde pude apreciar aquí en la plaza pública de Ures cómo más de un centenar de familias, compuesto por familias, gente que vino de lugares como Mazocawi, de Arizpe, que estuvo aquí presente dándonos las impresiones que tiene ante este evento de la contaminación que ha sufrido la región del río de Sonora. Es interesante ver cómo la gente ha expresado sus preocupaciones porque los programas gubernamentales que por los medios de comunicación, quienes vivimos en la ciudad, tenemos acceso a lo que los medios nos exponen. Aparentemente un problema que va en vías de solución, pero cuando se tiene la experiencia esta comunitaria de estar aquí presente, oír de viva voz de ellos quienes viven aquí en estas comunidades que atraviesan por este problema de contaminación en el río, sus aguas, sus alimentos, la catástrofe que han sufrido ellos en sus actividades económicas, porque incluso esta área considerada como una área de ecoturismo ha dejado ya de ser un atractivo para gentes de Hermosillo, que en un momento dado, el fin de semana, aprovechan para venir como esparcimiento aquí a estos lugares. Me tocó presenciar cómo aquí en esta plaza pública, que en otros fines de semana, un servidor ha tenido la experiencia aquí de estar a estas horas en día domingo, hoy se ven pocas familias, pocos visitantes de Hermosillo, de otras comunidades aquí, como Babiácora, que pues el domingo es para el esparcimiento familiar, y creo que esto lo ha afectado severamente. De hecho, también tuvimos la oportunidad aquí de saludar a un comunicador muy conocido a nivel nacional, el señor Oscar Cadena, que en sus programas que él tiene actualmente en la República Mexicana sobre aspectos de turismo, Vino interesado él también por lo que aquí es el ejemplo de que cuando una comunidad que tiene esta oportunidad de hacer ecoturismo, si no es protegida, si no es cuidada, ¿cómo puede venir a dar al traste con ese tipo también de actividades que generan ingresos para los pobladores de una comunidad como esta que es Ures? Todos sabemos la tradición política, fue capital del estado y es un punto geográfico importante en el país, en el estado nuestro ni se diga. Y cómo ver ahorita estas caras de sus ciudadanos aquí confusas porque la información que ellos han tenido también, pues ha sido que el problema es resuelto y no es así la cosa. Hay inconformidades en cuanto a la repartición de los dineros que se hicieron para aliviar esos daños que se les causó en sus terrenos, en sus cultivos, y como pues otras experiencias han sucedido que no llegan a como debe de ser a los afectados. Entonces eso es importante ver que en esta reunión que hoy se llevó a cabo aquí con alrededor de un centenar de pobladores, cómo uno aprecia que el problema sigue vivo y que además esto ha causado ya efectos en la salud de las personas. Me tocó ver de cerca a una familia de apellido Ríos, que el ingeniero que representa a esa familia trajo una encuesta en donde se levantan ahí algunas preguntas, algunos cuestionamientos acerca de el sentir en su salud de las personas, y me mostró él unos cuestionarios llenados donde hay gente que expresa ahí la situación precaria de salud por la que está atravesando en estos momentos. Una persona de una comunidad aquí cercana a Ures también manifestó que él, cuando todavía no sabía del problema de la contaminación, él sintiéndose una persona sana, ahora sufre de fuertes dolores abdominales por haber estado consumiendo agua que le dijeron ahí las autoridades sanitarias de su comunidad, de la estancia. Es este señor de la estancia aquí, una comunidad cercana a Ures, y que él expresa ahora sentirse con problemas de salud. Entonces, por último, mi impresión que me llena más de preocupación es ver a una comunidad olvidada por sus autoridades. Ninguna autoridad de algún nivel, de alguna instancia de gobierno estuvo aquí presente. Eso es muy lamentable, puesto que la plaza está frente a Palacio Municipal en esta comunidad y ningún funcionario de ningún nivel, ni trabajadores del área social, gente de comunicación del municipio, dio la cara aquí en esta reunión. Y eso es una preocupación que como mexicanos, como sonorenses, nos decepciona, que ver que aún con toda la alternancia que hemos tenido en nuestros gobiernos y todas esas oportunidades democráticas que ahora la sociedad tiene, tenemos aún autoridades insensibles que no se preocupan por situaciones de emergencia en sus poblaciones que gobiernan como esta. Y eso sí me llena de tristeza. Yo quiero aprovechar también para invitar a los compañeros universitarios. Yo pertenezco al STAUS, orgullosamente, pero también a una comunidad académica al interior de la universidad, que me preocupa que la información, así como yo vine en esta ocasión interesado por conocer de mutuo propio cómo estaba aquí la situación, yo invito, aprovecho este micrófono para invitar a los compañeros universitarios, académicos, investigadores, a que participen en estos ejercicios ciudadanos, porque realmente esta es una forma de que la universidad llegue a la sociedad, enterándose de los problemas y, ¿por qué no?, sugiriendo algunas formas de organización para que a través de eso se estructuren proyectos en los cuales seguramente, como tiene la cobertura la universidad, habrá muchas de sus áreas en las que puede incidir brindando solución a estos problemas. Entonces, es una buena oportunidad. Cada domingo estoy informado que a las 12 del día, en esta ocasión aquí han sido tres reuniones en la Plaza Pública de Bures. La próxima va a ser en Mazocahui a las 12 del día, el próximo domingo. Y yo quiero compartirles que de verdad es una experiencia interesante, importante para nosotros en el aspecto humanista, en el aspecto también de que el conocimiento que uno ha adquirido con los esfuerzos de los ciudadanos de nuestro estado que le dieron forma a la Casa de Estudios, puedan compartir uno aquí esos conocimientos orientando y por qué no, como decía, conociendo a lo mejor estructuras de proyectos que se les puedan dar forma para que en lugar de dinero que se les ofrece a los pobladores de esta región, se les ofrezca dar oportunidad de que esos proyectos se lleven a cabo y se restablezca, se restituya la economía y la salud de los pobladores de estos pueblos. Muchas gracias. Doctor Juan Manuel, tenía varias preguntas, ya contestó muchas de ellas. Voy a hacer una brevísima pausa de 10 segundos.